entonces, y volvemos el lunes a las 7, estamos aquí para compartir hoy más que nunca. Los dejamos con el servicio informativo. Juan Carlos de Adamo y Nidia Aguirre. Y a las costumbres en todo el país. Nacional, la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 98%. Los docentes bonaerenses no descartan realizar medidas de fuerza tras la renuncia de Silvina Birds. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que el sindicato planteará un paro de 48 horas en caso que el gobierno de Daniel Scioli decida recortar el presupuesto y las suplencias. Sobre la designación de la senadora Nora de Lucía para reemplazar a la funcionaria saliente en la Dirección General de Escuelas, el dirigente gremial afirmó que no tiene antecedentes en la conducción del sector educativo. Los empleados de la fábrica recuperada Sanón piden que el gobierno de Neuquén cumpla con una orden judicial. Los trabajadores y trabajadoras ceramistas de la fábrica recuperada Sanón se declararon en estado de alerta y movilización ante el incumplimiento del gobierno provincial en formalizar la expropiación a pesar de la intimación de la justicia. Nacional habló con el secretario general del sindicato ceramista Omar Villablanca. Anunció que los plazos establecidos judicialmente finalizaron y que pese a ello el estado neuquino no concreta los trámites establecidos en la ley de expropiación votada en agosto del 2009. Producto de resoluciones judiciales anteriores de la jueza de la quiebra Valeria Pérez Casado y de la Cámara donde ratifica la constitucionalidad de la ley, luego cuando llega a su mano nuevamente la resolución de la Cámara, la jueza saca una resolución donde estima el gobierno provincial que en un plazo de 15 días termine el trámite que debería haber terminado hace 3 años atrás. Hasta el día de hoy, la verdad que los plazos ya se vencieron, ya pasó más de un mes. El gobierno lo que tiene que hacer ahora es avanzar. Vamos a empezar a hacer medidas de acción directa porque la verdad que no se puede ir jugando con una fuente de trabajo que ya lleva 11 años de su recuperación. Desde Neuquén Capital, Marcelo Pascucio, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Nueva medalla para el deporte argentino en Londres 2012, la dupla Juan de la Fuente-Lucas Calabrese en la clase 470 de yachting se quedaron con el tercer puesto en la final y en consecuencia con la medalla de bronce en la especialidad. Por su parte, Miguel Correa y Rubén Rézola terminaron terceros en la serie de los 200 metros en canotaje y mañana van a correr por una medalla a partir de las 6:30 de la mañana. Pero reiteramos, la medalla de hoy, la que ganaron Juan de la Fuente y Lucas Calabrese en la 470, la clase de yachting, terceros, medalla de bronce para la Argentina. Tránsito. Demoras en el enlace de Avenida General Paz con Avenida Lugones y Lugones con Autopista Ilia. Marcha lenta en la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de Hudson en sentido a la Autopista 25 de Mayo. En cuanto a los servicios, los ferrocarriles Mitre a Mitre y el Sarmiento operan con retrasos. Recuerde que no hay servicio de subte y premetro. En el ámbito de las rutas nacionales, transitar con precaución en la 40 en su tramo Bariloche-El Bolsón. Calzada con hielo, evite las frenadas bruscas. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 3 décimos, humedad 98%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana más. Noticias en tiempo real. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana más. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días, Argentina. Este programa es Mañana Más. Estás escuchando a mí. Habitualmente te da la bienvenida Lucho Galende, pero hoy, Lucho, te mandamos desde aquí toda nuestra energía, viejo, para que te recuperes. Tiene un poquito de fiebre, tiene un poquito de nanas, es lógico, en este viernes, después de los días que tuvimos. Justo un viernes. Justo un viernes. Usted dice que es a propósito. Muy buenos días, Hernán Brienza. Se metió así de lleno. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Eso era todo lo que tenía para decir o no? Justo un viernes, es llamativo, sí. Que se enferme justo un viernes. Yo de todas maneras le quiero aclarar que ahora que no está el conductor, hoy no pienso laburar, porque total, lo que haga hoy no, no cuenta. Sirve. No cuenta. Los oyentes no importan. No cuenta, porque el que te reta es Lo van a retar después. Galende, ¿cómo se llamaba el conductor de este programa? Miren los términos que lo plantean. Como no está Galende, no importa ahora. Bueno, fíjese, evalúelo en un ratito nada más, Lucho, en serio, te mandamos de acá todo el cariño para que te puedas recuperar. Vas a descansar el fin de semana seguramente, si es que no lo llevan en el otro programa, porque ustedes saben que Lucho no trabaja acá nada más, sino que tiene algunos conchavitos por ahí, así que... Si va al otro programa es porque no estaba enfermo, está claro. Usted se va a fijar en eso después. Obvio. Claro. Tiene esta alma de botón, Brienza, en el fondo. No, no. ¿No? Lo que pasa es que hoy hay fútbol. Hoy hay fútbol, claro, mirá. Perdón. Ahora hay fútbol y le puso fiebre a la mañana. Me están haciendo señas, porque acá hay mucha gente mal en torno de esta mesa, que no la marca de la gorra, el pelito rapadito. Y Brienza no es el único que se cortó el pelo, también el señor Carlos Ulanowski. Muy buenos días, Ulanowski, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Bien y vos? Bien, por suerte, todo bien. ¿Nos vas a acompañar esta mañana? Ya te estás tomando un capuchinito ahí, frío, helado. ¿Es rico eso? Moderno, ¿Qué tal? Buen día. ¿Es rico eso? Prueba. A ver, me va a probar. Pruebe. Muy Perdón. Buenos días, ojitos de miel. ¿Cómo también va? ¿Cómo le va? ¿Ah? Es buenísimo. ¿Es frío? Bien. Sí. A ver. Es frío. Está bueno. Capuchino frío para esta mesa. Termínalo. No. Ahora empiezo el mate. Termínalo vos. No, bueno, pásenlo. ¿Ya está? Gracias, Perdón. Buen día. De nada, señores. Sí, sí. Para esta mañana, que más que fría, yo les diría que está un poquito caliente y que irá recalentando seguramente. Estamos esperando todos la reunión que se haga en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que se haga luego de la conciliación obligatoria que se dictó ayer a las 10 de la noche. Ayer a las 10 de la noche. Son las 9:09 de la mañana en toda la Argentina, y en la ciudad de Buenos Aires todavía no tenemos subtes. Los metrodelegados lo que dijeron es que no van a dar ningún tipo de declaraciones hasta que se reúnan a las 10 de la mañana allí en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En cambio, la UTA dijo que sí, que acata esta conciliación obligatoria, que es importante que sepan que se suspende el paro. Debe suspenderse el paro, deben suspenderse en realidad las medidas de fuerza durante 15 días hábiles. Esto es 21 días corridos, así que se supone que deberíamos tener subtes a lo largo de todo este mes mientras se resuelve una de las cuestiones de fondo que tiene que ver con las paritarias y luego la gran cuestión de fondo que tiene que ver con quién se tiene que hacer cargo del subte. Y como ya saben los que escuchan Mañana Más, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es de acuerdo con la legislación vigente. Ayer, de hecho, mencionábamos el Estado de Derecho, mencionábamos la necesidad de la existencia del Estado que nos dimos, en el que rigen, hay un sistema de leyes, rigen resoluciones, rigen acuerdos. Acá tengo conmigo la ley que tiene que ver con la Autoridad Administrativa del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, que, para que sepas, es la ley que tuvo en cuenta la jueza Patricia Vergara López, que es la que empezó de alguna manera a destrabar este conflicto, porque es la que dijo que a partir de esta ley, que es la 65, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que no puede dejar de actuar como manda, y por ejemplo en su artículo 2.c dice que tiene que intervenir en los conflictos individuales y colectivos de trabajo. Está clarísima, la vamos a desarrollar a lo largo de la mañana, pero todos sabemos que sin acuerdos, sin diálogo, no hay sociedad posible, se hace inviable, y esto fue lo que estuvo pasando durante todos estos días. Pero el límite a esa inacción, si no hay este acuerdo político, es la ley, es el derecho, y esto es lo que está ocurriendo hoy, y esto es lo que debería ocurrir en el transcurso de la mañana. Es cierto que siguen pasando las horas y el conflicto sigue sin resolverse. El sentido común hubiera señalado que frente al dictado de la conciliación obligatoria hoy hubiéramos tenido subtes. Lo que se dijo es que, naturalmente, el Estado asambleario hace que se demoren las decisiones que se toman de manera colectiva entre los trabajadores, pero vamos a mandar desde acá toda nuestra energía, toda nuestra fuerza, para que los miles y los miles y miles y miles de argentinos que vamos a trabajar todos los días podamos hacerlo en esta Argentina que queremos que avance. Trenes, camiones y tractores, le vamos a poner un poco de fuerza a esta mañana en la radio pública, 9 y 12, ¿le damos? Trenes, dale. Camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Me empujan, me empujan, me empujan. Me arrastran, me arrastran, me arrastran. Por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones. Peatones, peatones, bicicletas, barcos, eso quería agregar Yotin. Señores, felicitaciones a todos por esa nueva medalla de bronce que vino de la mano de Lucas Calabresi y Juan de la Fuente. En un ratito me van a estar contando seguramente qué es esta clase 470 de Yotin. Ellos le dieron con todo y nos trajeron un bronce para la Argentina. Dale. Lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la cuota del cole, del nene. Yo espero. Señores, ahí me están mostrando una excelente placa de crónica. ¿La colgaron en el Facebook, ojitos? Sí, está en el Facebook mío, pero bueno. Es una placa de crónica. Sí. Y dicen, reiteramos, último momento, Macri pide al gobierno nacional que críe a Antonia. Está bueno, hay mucha creatividad en no esas entiendo, placas. No entiendo, no. Buen día, no buen entiendo, día. ¿No? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy también. Discúlpeme, claro, esto lo quiero aclarar. Usted habitualmente... Sí. Dicen, o fue lo que me dijeron a mí, sí, que viene metido en el baúl de Galende. Sí. Hoy Galende no es está. Una camioneta extraordinaria. Y quizás venga a futuro metido en algún baúl porque me siento perseguido, ¿no? ¿Quién lo persigue? Y después de ayer... Yo antes lo quiero decir a usted, señora presidente. El usted no me gustó. A usted. El usted. Señor, el usted como así... Yo imperativo. Cobro por YPF. Cobro $1,000,000. ¿Cómo que cobro? Porque no, antes que me escrachen, yo cobro $1,000,000. No, le piden que transparente, que aclaren. Yo me transparento solo. Sí. Yo también soy un periodista profesional y cobro $1,000,000 por... No me silencie, no me silencie. Después cuando se traga todas las heces, empieza a tener hipo, se hace... No, ¿adiós? A las heces las despido. Yo le quiero decir una cosa, chiste lingüístico, no le pido disculpas a la sociedad que me está escuchando, pero quiero decir que después voy a analizar esta persecución a los periodistas profesionales que recibimos como un sponsoreo. Ahora, no es un esponsoreo eso, Magallanes. Muchos periodistas son como autos de TC, ¿no? Si tuvieran que ponerse calcomanías de las empresas, pero... Ese es el tema, que no se pone la calcomanía. El reproche de ayer de la presidenta, de Cristina Fernández Kirchner, tuvo que ver con eso, con que no se transparenta. Después en un ratito le voy a contar qué pasa en Francia, por ejemplo, en los editoriales, en los diarios, si se hacen cargo o no del punto de vista ideológico. Octaviano, ¿pero qué tengo que salir con un traje de piloto de TC? Todo me paga YPF. ¿Tantos le pagan como para tener un traje con tanto sponsoreo? Demasiado, desafortunadamente. No, se da cuenta. En un rato también vamos a estar hablando sobre ese tema seguramente, pero ahora volamos del estudio a la calle, señores. Allí está nuestro compañero Hernán Mundo, sí, en este séptimo día de paro de subtes. Muy buenos días, Hernán. Cintia te saluda y aquí todo el equipo de Mañana Más. Cintia, equipo, buen viernes. Buen día para todos, transitando la ciudad de Buenos Aires como lo hacemos a diario con el móvil de la radio pública. ¿Qué decir ya de una nueva jornada en cuanto a lo complejo, en cuanto al tránsito, en cuanto al movimiento de personas? Lo habitual en la ciudad de Buenos Aires para un viernes se suma la medida de fuerza que cumple el séptimo día consecutivo en cuanto al paro de subtes en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, avenidas, calles, sobre todo paradas de colectivos con mucha mayor presencia en cuanto a la cantidad de personas que aguardan por un transporte para llegar a sus lugares de trabajo o bien para llegar a algún sitio de la ciudad de Buenos Aires a esta hora de la mañana. Aguardando nosotros con el móvil de la radio la reunión de las 10 de la mañana, pautada para precisamente esa hora, la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno porteño, con la presencia de todas las partes, es decir, trabajadores nucleados en la UTA, en el sector de los metrodelegados, los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso la Subsecretaría de Trabajo, y obviamente la empresa Metrovías, esperando que haya algún tipo de definición, de acuerdo, de propuesta. Lo que he sabido es que se ha dictado la conciliación obligatoria por parte del Gobierno de la Ciudad, la Subsecretaría de Trabajo, como decíamos anteriormente, y que la UTA ha aceptado la conciliación, mientras que el sector de los metrodelegados no se ha pronunciado. De hecho, nosotros estuvimos bien temprano en Constitución, donde habitualmente se expresan los metrodelegados, han evitado las declaraciones a esta hora de la mañana y van a venir directamente desde la sede de ATE, ubicada en la calle Carlos Calvo, al 1300, directamente a este encuentro que va a tener lugar en Bartolomé Mitre al 500. Así que esperamos alguna definición, sobre todo de este sector de los trabajadores, que en principio lo que señala es que no ha habido ninguna propuesta salarial por parte de Metrovías. La UTA dice que sí la ha habido, de una propuesta del 23% de aumento para los trabajadores, y que la UTA estaría dispuesto a aceptarla. Veremos entonces qué sucede a partir de las 10 de la mañana, reiteramos, en la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad. Muchísimas gracias, Hernán. Estaremos con vos seguramente un poco más tarde. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Ahí lo escuchabas a nuestro compañero Hernán Mundo en este séptimo día de paro, contando también algo clave que tiene que ver con el rol de Metrovías en este conflicto del Grupo Rogio, que de acuerdo con las declaraciones de los metrodelegados, cuando empezaron la conversación con respecto a las paritarias, la empresa dijo que no tenía el dinero suficiente, entonces los metrodelegados quisieron ir un poco más allá, quisieron discutir de las condiciones de trabajo, quisieron discutir sobre las licencias por enfermedad, por dar un ejemplo, y sin embargo la empresa volvió a poner la excusa de que no puede ni siquiera ponerse a discutir sobre esto porque no tienen presupuesto. Acá lo que hace falta también es un poco de buena voluntad. Ahora estamos comunicados con Julio Contegrán, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, quien ayer a la noche fue el encargado de dar la noticia de la conciliación obligatoria. Muy buenos días, Contegrán, Cintia Ottaviano y todo el equipo de Mañana Más. Buen día a todos ustedes, un gusto escucharlos. Ayer tomaron esta decisión, ¿en base a qué motivo? La decisión adoptada por el subsecretario de Trabajo de la Ciudad en la resolución 1015 que determina el inicio del proceso de conciliación obligatoria, la convocatoria a una audiencia para las 10 horas de hoy, es consecuencia de la orden judicial que recibiéramos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ayer a la 1:55 de la madrugada, disposición de la jueza López Vergara, en la cual nos ordena, o le ordena mejor, al subsecretario de Trabajo a establecer una mesa de negociación para que las partes involucradas en el conflicto, que son la empresa y las representaciones gremiales, traten de arribar a un acuerdo que ponga fin al diferendo. Y en función de ello, entonces, se convocó a las partes, se mantuvieron reuniones allí con la mediación del subsecretario de Trabajo durante 7 horas, no se arribó a un acuerdo y en el mismo marco, con base en la decisión judicial, se dispuso dictar la conciliación obligatoria para coadyuvar al proceso de negociación y favorecer la generación de un buen clima en el cual se pueda conversar sobre los aspectos del reclamo y su eventual solución. En ese contexto fue que se adoptó la decisión. Y dada la gravedad del tema, Contegrán, ¿no cree que esta conciliación obligatoria debió haberse dictado antes, varios días antes? Por supuesto, claro que sí. La autoridad de aplicación con facultad en la materia debió haber dictado la conciliación obligatoria antes. Esto es el Ministerio de Trabajo de la Nación, sin ninguna duda, no tengo duda de eso, sí. ¿Y por qué usted dice que es el Ministerio de Trabajo de la Nación cuando yo aquí tengo la normativa vigente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el artículo segundo de esta legislación en cuanto a la competencia de la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires dice que tiene la capacidad de intervenir en los conflictos individuales y colectivos de trabajo procurando la autocomposición de los mismos? A través de, por ejemplo, la conciliación y el arbitraje voluntario. Naturalmente, sí. Pero hay una responsabilidad primaria y una facultad primaria del organismo nacional, de aplicación nacional, que ha venido utilizándose y poniéndose en marcha desde antiguo. Recuerde usted, hace poco tiempo, sus oyentes lo van a tener muy presente, yo no lo puedo olvidar, la convocatoria por la fuerza pública a la que fue sometido el presidente Esbase en el marco de una... de un proceso de negociación entre estas mismas partes. Eso sucedió en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación. De modo que hay una responsabilidad primaria que debía ejercerse, lo que no implica renunciar a una serie de facultades que la Constitución de la Ciudad y la Ley 265 en la materia, en la parte que usted ha leído, le otorgan a la jurisdicción autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, que es subsidiaria de la que le corresponde a la Autoridad de Aplicación Nacional. Estas facultades que usted con muy buen tino ha señalado se habilitan en función de la decisión judicial y ante la inacción de la Autoridad de Aplicación Nacional y la gravedad del proceso en el que estamos involucrados. Claro, uno lo primero que se pregunta es esto, ¿no? Teniendo esta materia legislativa tan interesante y de que data de mucho tiempo, porque es de 1999, ¿cómo es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no había tomado antes esta decisión? Y teniendo en cuenta el acta acuerdo también. Lo que explicaron es que la cuestión de fondo, en definitiva, no estará resuelta más allá de que llamen ahora a esta conciliación obligatoria porque siguen negando la gestión sobre el subte. Mire, hay tres cuestiones de fondo. Por eso la referencia a cuestión de fondo a mí me obliga en los ámbitos públicos y en los ámbitos judiciales a hacer alguna aclaración, que es la siguiente. Hay una cuestión de fondo coyuntural última, que es el amparo promovido por la diputada María José Lubertino, en el cual se ha determinado esta decisión de la justicia. Es decir, hay ahí una cuestión de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? La que la diputada ha planteado en el amparo. Por eso la jueza, a veces cuando habla de cuestión de fondo, hay que entender que es eso lo que está diciendo el tribunal. Claro. La segunda cuestión de fondo es la cuestión relativa al conflicto, a la medida de fuerza y a lo que subyace al conflicto y a la medida de fuerza, que tiene al menos dos dimensiones: la dimensión del conflicto intergremial y la dimensión del conflicto laboral derivado de las condiciones de trabajo o la estructura salarial eventualmente. Y hay una tercera cuestión de fondo, que yo diría que es como el gran contexto, tal vez, que no precipita estas otras dos, aunque está presente, que es la discusión que se mantiene entre la ciudad y la nación en orden a la titularidad del contrato de concesión, que es una cuestión técnico-jurídica que, quiero decirles, se está debatiendo en la justicia en al menos tres causas actualmente que están en curso. De modo que aquí, en este proceso y en este conflicto, no se va a resolver la cuestión de fondo. En absoluto. Entendiendo por cuestión de fondo la discusión sobre el traspaso. No se va a resolver necesariamente la cuestión de fondo del amparo, porque la diputada Lubertino ha planteado en el amparo no solo el problema del paro, de la medida de fuerza, sino también el problema de la seguridad de los usuarios. Sí se va a resolver la cuestión de fondo del conflicto en orden a los reclamos de las representaciones gremiales. Lo que no se va a resolver tampoco en este contexto es el conflicto intergremial entre dos representaciones gremiales que están arrogándose la reivindicación de los derechos y la representación de los trabajadores. Eso no se va a resolver. Nosotros, a lo que aspiramos, me refiero a la Procuración General, es a colaborar, de acuerdo al mandato de la jueza, en el proceso de negociación para resolver la coyuntura de la medida de fuerza y del reclamo que los representantes gremiales están haciendo a la empresa para poder avanzar en la prestación saludable del servicio, ¿no? Contegrán, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? Buen día. Le quiero hacer una pregunta porque tiene que ver con esto que venía diciendo usted sobre la cuestión de fondo. La resolución de ayer, de alguna manera, ¿no marca ya un camino para la aceptación definitiva del intendente de Buenos Aires de tener que, o del jefe de gobierno de Buenos Aires, de tener que aceptar, de hecho, la cuestión de fondo? No, para nada, en absoluto. Mire, yo se lo planteo así. Imagine usted un cartel de publicidad. Déjeme terminar porque mientras tanto yo digo esto, usted va a decir que estoy absolutamente loco. Un cartel de publicidad en el que se exhiba algún anuncio vinculado al, digamos, en el ámbito del sistema de prestación del servicio de transporte de subterráneo. En la Boca del Surte hay un cartel de publicidad. La ciudad de Buenos Aires ejerce el poder de policía respecto de ese cartel de publicidad, y si allí se exhibe alguna publicidad contraria a la moral, buenas costumbres o lo que fuere, puede adoptar una medida. Eso no significa en absoluto que nosotros, que la ciudad tenga la titularidad de la concesión. ¿A dónde voy? Y me aclaro. La jurisdicción local, como las jurisdicciones provinciales, tienen un poder de policía que pueden ejercer, y el ámbito laboral es una de esas dimensiones en las que ejerce el poder de policía. Esto no se relaciona en absoluto con la titularidad o no de una concesión que se desenvuelva en el ámbito de la jurisdicción. Es decir, las manifestaciones que se hacen a nivel de opinión pública, en sentido contrario, no tienen absolutamente ningún asidero ni ningún fundamento. Esto se lo garantizo. Justamente hablando de este asidero y fundamento, acá tengo el acta acuerdo en la que dice que la ciudad ratifica claramente y asume a partir de la firma del presente, que está firmado, el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, dice usted, es un hombre de derecho. Este acta acuerdo tiene un principio de ejecución en tanto y en cuanto hicieron uso de la facultad para aumentar las tarifas, y se suma además lo que dijo la diputada María José Lubertino en cuanto a que el gobierno nacional envió los fondos que se comprometió en esta acta y es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que no los destraba. Mire, la secuencia es la siguiente. Después del acta del 3 de enero, que no tiene principio de ejecución. Usted sabe que por imperio de las normas del artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional y la cláusula sexta transitoria, cualquier transferencia, más allá de funciones de la Nación a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de estar acompañada de los recursos necesarios, debe ser ratificada por un acuerdo entre las partes, por una ley nacional y por una ley local, como ha sucedido en todas las transferencias de facultades y servicios, por ejemplo, el tema de las competencias judiciales. Que de hecho hubo una ley posterior a esta, pero le digo que hay principio de ejecución porque también está la potestad de fijar las tarifas del servicio y es lo que han hecho. Claro, por supuesto. En el acta en cuestión, el Estado Nacional, en el marco de un proceso, que por definición es una sucesión de etapas y de actos, le delegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de determinar un nuevo nivel tarifario. ¿Por qué le delegó esto? Porque el concesionario recibía del Estado Nacional un flujo de subsidios en función del cual se podía prestar el servicio. Ese flujo de subsidios, el Estado Nacional dispuso reducirlo a la mitad. Para poder subsidiar el 50% que redujo en su intervención el Estado Nacional, delegó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la facultad para disponer un nuevo nivel tarifario. ¿Qué es lo que se hizo? Nivel tarifario, del acta solo toman esta parte y no la otra. Usted es un hombre de derecho, yo entiendo tal vez la cuestión política, pero como hombre de derecho y teniendo en cuenta estas resoluciones y estas actas... Mire, yo soy un hombre, permítame, discúlpeme que le interrumpa, soy un hombre de derecho sin ninguna duda, y también el juez Rossi, que es un juez contencioso administrativo y federal, es un hombre de derecho, que ha manifestado en una sentencia que está vigente que el proceso de transferencia no se ha concretado. Y, digamos, si yo puedo equivocarme, y el juez Rossi también. De manera tal, y el juez Lima, ratificó la decisión del nuevo nivel tarifario, también se puede equivocar, y hay un conjunto de hombres del derecho que se pueden equivocar. Es absolutamente incuestionable desde el punto de vista jurídico que el proceso de transferencia no se ha concretado. Incuestionable. Y la justicia lo va a resolver en ese sentido. No hay duda, porque si se hubiese concretado, está claro que la situación fáctica sería otra. Es evidente que no se ha concretado. Y como yo, digamos, me remito solamente a la cuestión técnica, todas las cuestiones de naturaleza política no me exceden, las entiendo perfectamente, pero no tienen que ver con lo jurídico. Yo le digo a usted, que le agradezco me califique como hombre de derecho, que la transferencia no se ha concretado y que la justicia lo ha reconocido así y que no hay forma de que no se reconozca. Si esto significa que la responsabilidad política de la transferencia es de un gobierno del otro, bueno, esto es otra historia que a mí no me incumbe, la transferencia no se ha concretado. Y en lo particular que iniciaba su consulta, la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de convocar una conciliación obligatoria no tiene ninguna relación con el proceso de transferencia, ni implica en modo alguno asumir una responsabilidad que el gobierno a nivel de Poder Ejecutivo no podría asumir sin una ley local, es absolutamente imposible. Así que yo le garantizo que es así. Muchísimas gracias por este contacto con la radio pública. Muchas gracias, muy amables. Ahí lo estabas escuchando, él es Julio Conte Gran, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo esta diferenciación. Entonces esperaremos a las 10 de la mañana la reunión allí en Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, pero dice que esto no implica asumir la responsabilidad. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 8 décimos, humedad 98%. Senadores nacionales responsabilizan a Mauricio Macri por el paro del subte. El legislador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, dijo que el jefe de gobierno reclamó el traspaso de ese servicio de transporte durante la campaña electoral. Un reclamo de los dos discutimos en la campaña y pedíamos el pase del subte, los dos pedíamos el pase de los colectivos que empiezan y terminan en la ciudad, y en el momento que eso llega y que él lo firma y aumenta la tarifa, se tira para atrás, ¿no? La verdad que es cuestión de no creer, y espero que sea el inicio del fin de este conflicto y que asuma la responsabilidad que le corresponde, y también que los trabajadores tengan en cuenta, a pesar del justo reclamo, no se puede tener, como lo está haciendo Macri en este momento, como rehenes a todos los porteños. En tanto, los metrodelegados deciden si levantan la medida de fuerza tras la conciliación obligatoria que dictó la Administración de Capital Federal. La AFIP canceló el quit de más de 300.000 empresas fantasma. Se trata de sociedades que se utilizan para evadir impuestos. Compañías se dedicaban al comercio, los servicios inmobiliarios, la industria manufacturera y la construcción. El tiempo. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura actual 12 grados 8 décimas, humedad 98%. Argentina está informada por la radio pública. Información verdadera. Mañana más. Treinta y cuatro minutitos ya pasaron de las 9 de la mañana. Todavía hay algunos remoloneando por ahí haciendo fiaca este viernes. Y además es viernes, viste que se presta, cuesta abrir los ojos, sacarse la modorra. Hay mucha humedad. ¿Hay mucha humedad hoy también? 98%, no, casi toda. No, 12 grados 8 décimas la temperatura, y bueno, para hoy una máxima de 19 grados, cielo parcialmente nublado, viento leve del noreste, lo que dice el servicio meteorológico. Mañana, sábado, 12 de mínima, 17 grados de máxima, con probabilidad de lluvias. Otra vez lluvia para el sábado de la noche. No, que no me arruine el asadito del domingo. Domingo, a la mañana con lluvia, pero va a ir mejorando. Tal vez te deje. Usted dice que hago las compras para este fin de semana. Sí. Y si el no, día del niño. Claro. Y bueno, hay que hacer un asado para todos los niños este fin de semana. Yo le pedí a mi mamá que haga un para asado el día del niño. Un regalo. Yo estoy con usted. No. ¿Qué le pidió usted, Hernán? No, estoy con usted porque es una gran injusticia lo del día del niño. Injusticia. Porque el día de la madre y el día del padre es toda la vida. Y el cumpleaños sí, de el la madre. El día del hijo no existe. Y todo, una gran injusticia. O sea, el día del niño se termina a los 13 años, 14 años con mucha suerte y después no te regalan nada. Cuando vos vas a pedir, grandote, pelo, te sí, dice. Sí, ¿no? Sí, sí. A los 13, 14 años se acaba el día del niño, pero uno tiene que gastar guita por el resto de su vida, de los 14 años, hasta que se mueren estos dos personas, regalándole el regalo del día de la madre, el día del padre. Sí, el día renegado. Y de ellos el día del hijo no, entonces uno siempre está en pérdida. Bueno, pero no es el día del hijo. Cuando es el día nace. Del niño. Hay una diferencia. No importa, es una injusticia igual. Cuando nace tu hijo, el día del regalo, el día del padre, hasta los 14 años, hasta los 21, te lo tenés que regalar vos. O sea que siempre no perdés vos. Nada. No, deje, Brienza, cuénteme. Se nota que estás enojado. Escúcheme. Sí, que está enojado y golpea la mesa. ¿Quién le hace el regalo del día de la madre a usted? ¿A mí? Y bueno, a mi marido. Por ahora. Ve, el atorrante de su hijo, que no labura, no le regala ¿cómo nada? Va a trabajar con menos de un año y medio? Sería por Dios. Trabajo infantil, Brienza, déjelo más allá. Distribución de regalo para todos, del día del niño, para todos y todas. A veces, Brienza, es peor que usted, Magallanes. ¿Me dice las líneas de comunicación, por favor? El 4999-8700, para que se comuniquen también a través de la línea nacional 0810-222-0870. Tenemos el correo electrónico más@radionacional.gov.ar y el Facebook, Mañana Más. Que estamos esperando todos los mensajes, ¿eh? Estamos muy atentos al Facebook. Molones esta mañana, sí, en el Facebook. Chicos, vamos. Tengo que decirlo, hay veces que a esta hora ya tengo muchos, pero hoy nada más. Están tranquilos. Bueno, arriba. Pesa viernes. Un poquito de energía, señores, como la que tiene el señor Carlos Ulanos. ¿Qué? Bueno, gracias, Cintia. Hay un hecho que veía en algún diario de hoy que desnaturaliza el antiquísimo ejercicio de la trampa. Ahora, para ser infiel, resulta que hay que recurrir a las redes sociales. Y justamente la publicidad de una de esas redes sociales, que buscan vincular hombres y mujeres que quieren perpetrar infidelidades, pero les asegura discreción y un marco de confidencialidad. Pero que hay, perdón, esto yo no lo conocía, toda una ingeniería montada en la red que te ayuda a ser infiel. Exactamente, claro. Exactamente. Claro. Usted lo sabe, claro, me amigo, dice. Amigo que te escriben, che, hacemos el asado este jueves a la noche, por ejemplo. Claro, y claro. Le dan todas recomendaciones, Brienza, aventuras, usted estaba tanto, mire. Buscan, para quienes busquen aventuras sin compromiso, lo cual es una falsedad absoluta, como todos sabemos. Pero una aventura sin compromiso no es una infidelidad necesariamente. Bueno, si una persona tiene un compromiso con otra persona y esta persona busca una relación sin compromiso. Una aventura, pero por ahí. No, escúcheme, una aventura sin compromiso es ir a buscar de Santo Grial como Indiana Jones en la tercera. Bueno, también podría ser. Bueno, lo cierto es que frente al zoológico apareció un cartel absolutamente inoportuno, un cartel publicitario de esta empresa que se llama Ashley Madison. Dice, la vida es corta, tené una aventura con la imagen de Evita. ¿Qué tiene que ver? Con la imagen de Evita y con un mensaje muy ambiguo, y evidentemente ofensivo. Sin infidelidad, dice, nunca hubieras conocido a la gran Evita. Fantástico. Ahora lo está celebrando. Recién dijo que no tenía nada que ver. Me parece fantástico, un golpe de efecto total, ¿no? ¿Pero qué es lo que le parece fantástico? El aviso. A ver, ¿qué entiende usted de ese aviso? Bueno, lo que todo el mundo sabe y no dice, Carlos. Dígalo, ¿no? Dígalo. Que el aviso es fantástico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es fantástico. ¿Y pero por qué? Argumente. No lo entiendo. Bueno, porque hay una leyenda popular, ¿no? De entre la relación entre Evita y Perón. No es eso. ¿Y por qué lo pusieron entonces? Y es claro, lo que le estamos preguntando. Justamente, no es eso. Dice fantástico. Que en algunos países deberían se usar la imagen de Bill Clinton, la del príncipe Carlos de Inglaterra, la de Obama, pero bueno, en este caso han usado la imagen de Evita. ¿Y la de Obama y todos esos la vinculaban con la infidelidad también o con qué? Sí, con lo mismo. Con aventuras amorosas fuera de... Dice la gente de la empresa esta, de un modo... Digo, con una expresión absolutamente inoportuna, en este caso, que ya existen 72.000 miembros argentinos registrados. ¿Miembros masculinos o femeninos? No, argentinos. Claro. Sí, sí. No argentinas, sí, sí. Argentinos. ¿Entendió? Pero, ¿qué pensás en serio? Porque el argentino es puede ser argentinas también, puede no, incluirlo. No, argentinos, dice. ¿Qué pienso que está bien? ¿Qué cosa? Que te ayuden a hacer... ¡No, Hernán! Ay, Dios no, Dios. Pero la aparición, la utilización de la imagen de Evita. No, nah, pues es un recurso de... Fantástico. Para llamar la atención y nada más, no tiene mucho sentido. Porque si vos me decías Evita sola, yo te empezaba a cuestionar, pero si está Obama, si está... en realidad buscan una cara famosa para que llame la atención y nada. Pero ¿sabés a qué hace alusión en ¿a realidad? ¿A qué hace alusión? ¿En qué a la condición de hija natural de Evita, a esa infidelidad. ¡Ah, qué rebuscado! Oh. Pero si está Clinton, no era hijo natural. No, bueno, pero Clinton, no sé, eso habrá que ver cómo era el aviso de Clinton en los Estados Unidos. Esto es lo que aprovechan de Evita acá.

la final es más corta, ¿no?, que las otras regatas, y así entonces De la Fuente y Calabrese han obtenido la segunda medalla para la Argentina. No. Sexta medalla en esta disciplina que obtiene en toda la historia de los Juegos Olímpicos para nuestro país, ¿no? Caselli, disculpe que lo interrumpa. Sí, clase 470. 470 del tipo de vela. Ah, esta. Sí, pero no las velas que se compran en almacén, es otro tipo, no botes. Es la especialidad en donde el Correntino Espínola y Lange habían ganado medallas. Es una medalidad, como si fuera Fórmula 1, Fórmula 2. Claro, ¿no? Pero tenemos un historial entonces ahí detrás, sí, de la 470. Sí, y además el entrenador es el hombre que ha tenido gran cantidad de esas medallas, ¿no? Que es el anónimo, pero que es el que los prepara. Ahora tendrá que definir si siguen compitiendo en Río, porque Calabrese es el joven de este grupo, que es el que los unió, el que le mandó un mail a De la Fuente. Ayer explicábamos, ellos eran rivales y Calabrese vio hoy con De la Fuente, aunque tengo rivalidad, podríamos competir juntos, y bueno, y así fueron. Pero De la Fuente está un poquito más grande, claro, y está de novio con Sexto, que es una de las chicas que también compite en canotaje en los Juegos Olímpicos. Ah, así que parece que está pensando en casarse o algo y... Un retirandín. Pero yo creo que esta medalla va a impulsar a que De la Fuente y Calabrese prueben en Río de Janeiro 2016. También compitió en taekwondo Chris Manich, ganó su pelea, ahora vuelve a competir 12-45 por un lugar en cuarto de final. Juega, o mejor dicho, le toca luchar con un afgano. Si gana Chris Manich en la competencia 12-45, ya va rumbo a la final. Así bien, que lo que decíamos, vamos a tener un final a toda orquesta de los Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta la posibilidad de medalla para el básquet a las 5 de la tarde. Ah, estamos todos expectantes. Y las Leonas que hoy juegan, sí, con Holanda. La final. Sí, señor. Exactamente, así que ahí ya... Y una final en la que están súper entusiasmadas. Escuché distintas, sí, declaraciones diciendo que realmente ellas preferían que fuera Holanda, porque tienen todo también un historial detrás de esa de esos juegos finales, ¿no? Exactamente. Entonces se ha ganado y se ha perdido. Aquí en Rosario en el 2010 se le ganó. Muchas veces se le ganó a los... Me parece que no nos favorecen las estadísticas. Más o menos, ¿sí? Más o menos. Le hemos ganado bastante por penales, ¿por qué no? ¿No? También puede, sí, ser. Hoy no, no, lo metemos cumpleaños a Goicochea. No, no, Goicochea acá no. Bueno, es el cumpleaños de Lucha, bueno, de sí, Lucha Aymar. ¿Cómo están todos ustedes? Estoy en todo, estoy qué en grande, todo. Lucha. Le mando un saludo a Máxima también, si nos está escuchando, ¿no? Ah, usted la princesa de Holanda. La princesa de Holanda. Máxima Sorreyeta. Sorreyeta. Me gusta cómo se llena la boca para decir esas cosas. Tenemos una princesa. Eso no es poca cosa, que Argentina tenga una princesa. No, no es princesa nuestra, ¿eh? ¿Cómo bueno, lo que estamos hablando es que Argentina, sí, ha tenido ya una medalla de bronce, dos. En claro, dos. Bueno, dos. Está bien. Y un montón se va de tema, se va del tema. Y un montón tema de diplomas. Y tenemos la posibilidad de Chris Manich, y además lo que te decía, Correa y Résola en canotaje compitieron, ganaron y accedieron a la final de mañana. O sea, tenemos dos medallas, más el hockey, más el básquet, más el canotaje, más Chris Marich, por ahí tenemos seis, ¿por qué no? Ah, mire usted, empatando un poco, hay que ser optimista. La usted sabe, discúlpeme, ¿no se puede encajear tres diplomas por una medalla? No, no, no estamos en eso. Pero no, además es tan exitista, él quiere medallas, claro, medallas y medallas, este nada más. Este que hacía trampa en la escuela, ¿viste? Claro, de la típica figurita que te hacía trampa, ¿no? ¿Robarlas? ¿Afanarlas? No, el que está robando parece, qué raro, ¿no? Lo que parece que están... Le afana, vio que los chinos son todos iguales. Sí. Entonces le afanás una medalla de oro a los chinos, que son todos iguales. Que están arrasando, ¿no? Hablando primero de afanar, chinos, ¿no? Afanar... ¿Puedo explicar por qué los chinos ganan tanta medalla? Sí, porque es mucha plata, mucho entrenamiento, son muchos millones y se preparan, obviamente. Igual que el tema de Gran Bretaña, dice... ¿Qué pasa con Cuba, por ejemplo, también, El más medallero de toda América Latina. ¿Qué pasa con los regímenes comunistas que le dan tanta bola al deporte que terminan siendo países exitosos en las Olimpiadas? Y sí, bueno, el tema también... Empecé con una boludez y termino serio. No, bueno, cuando desapareció la Unión Soviética, obviamente terminó ese liderazgo, pero antes también lideraban todos los Juegos Olímpicos. Ahora la competencia es entre Estados Unidos y China, lo que antes era entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas. ¿Quién va primero en el medallero? ¿China? Está China, China. Aventajando a Estados Unidos. Después le voy a contar el odio, la bronca que hay entre ingleses y franceses. Ah, claro. Sí. Y la denuncia de los franceses sobre algunas trampas que están haciendo los ingleses, que son los dueños de casa, no, y que están haciendo un juego olímpico comparable al de 1908. Desde 1908 que no conseguían tantas medallas como país organizador o ciudad, porque en realidad el juego olímpico no es un mundial de fútbol, organiza una ciudad, pero detrás de Londres está obviamente toda la Gran Bretaña, porque compite toda la isla junto, está tercero Gran Bretaña en el medallero. Pero dicen que hacen trampa. Hubo una nota hace unos días nada más en el diario Le Monde, justamente haciendo un enfoque desde el punto de vista político y económico vinculado también con la utilización de los Juegos Olímpicos. ¿Me lo cuentan un ratito más? Sí, cómo no. Sí, dígame. No, quería decirle, Caselli, que le traje la película Te agradezco el otro corazón. Fútbol. Ayer le dije al director... De Federico Peretti. A Peretti le dije que usted me iba a facilitar una copia, se alegró y bueno, hablamos. Me contó algunos detalles más de lo que vos ya me habías adelantado de la película. Un trabajo de muchísimos años de este muchacho, ¿no? Tres años. Sí, muchísimo tiempo. Viajó por todo el país. Y se va a poder ver, ya. Ya, se ve ahí en el Arte Cinema, en el Gaumont. Me dijo que él era montajista, pero que no estudió cine. Que esto no es tan común, ¿no? Que llega al cine. Claro, pero hizo todo, ¿no? Porque ese es el tema. Registró, hizo la producción. Hay extraterrestres en la película. Sí, usted, Magallanes. Escuche el señor de los avisos. Dale. Mañana Los que se vienen. Sábados. 10 a 12. Con Julia Mengolini. Gustavo Campana. Ari Mijalad. Luciana Pecker. Y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. El invierno. Envuelve la programación. A toda hora. 9 de la mañana. 51 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Internacional en el ciclo Los conciertos de la 96.7. Se presenta Multipiano, un ensamble de cuatro pianistas israelíes que en dos pianos tocarán música de Bach, Ravel, Smetana, Rachmaninoff y Tchaikovsky. El viernes 10 de agosto a las 19, en el Auditorio de la Radio, Maipú 555, capacidad limitada. Escuchanos también en clásica.radionacional.com.ar. Nacional, la radio pública argentina. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Siete minutos faltan para las 10 de la mañana. Para la reunión, en definitiva, que se haga allí en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre el tema subtes. Mientras tanto, 12 grados 9 acá en la ciudad de Buenos Aires. Están llegando los mensajitos en el Facebook. Ahí María nos está preguntando por Santi Lucía. Caselli acá es sumamente bienvenido, pero usted sabe también que queremos mucho a nuestro compañero. Pero por supuesto, es el nombre de la casa, Lucía. Claro. Yo lo estoy reemplazando. Exacto, y está descansando, Santi. Está llorando en los rincones. Perdió por Racing. Claro, San Juan. Fue ver la final de Racing. Sí, bueno. Volverá el lunes entonces nuestro compañero. Con las medallas, esperemos que traiga las medallas prometidas. Ah, mire usted. Bueno, las que se bien. Sacaron Saja y. Y el otro. Y compañía. Sí. Veremos si las trae, si nos trae algo de. San se lo había sacado, claro. Y si nos trae algún regalito de allá. Ahora, señor Bienza, ¿qué nos da usted? Ayer la presidenta de la Nación se. En realidad dio una conferencia de prensa por cadena nacional en la cual estuvo acompañada por Miguel Galucho, que es el director de YPF, el presidente de YPF, en la refinería de Ensenada. La refinería de Ensenada, para aquellos que tienen memoria, es quizás una de las plantas más impresionantes que tiene YPF de trabajo. Son las que están en las afueras de la Plata y son aquellas que alguna vez el contraalmirante Isaac Rojas amenazó con volar cuando Perón no renunciaba a su gobierno. Desde allí, la presidenta anotició una ampliación de la refinería de Ensenada y dijo que hemos vuelto a perforar pozos de gas tras 15 años. Es quizás una de las noticias más importantes respecto de YPF, porque después de estar en manos de Repsol, la empresa vuelve a explorar para tener un nuevo tipo de hidrocarburos. Vamos a escuchar a la presidenta porque habló de YPF y después vamos a hacer un apartado con algo muy polémico que dijo. Dale. Para que no digan que el Estado se queda con todo, porque van a decir, pero miren todo lo que le aumentó en impuestos de combustibles al Estado. Quiero leerles cómo se distribuye el impuesto a los combustibles en la República Argentina. El impuesto a los combustibles en la República Argentina va al ANSES, en primer lugar, el 21%. O sea, el 21% del total de lo que se recauda en materia de combustibles va para los jubilados. Esto que quede claro. Para los jubilados. El resto, que es el 79%, se distribuye en rentas generales, en coparticipación federal, provincias, en Fondo Nacional de la Vivienda, provincias también, en vialidades provinciales, en Fondo de Infraestructura Eléctrica, en Fideicomiso del Sistema de Infraestructura del Transporte, en Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, o sea, lo que consumen cada uno de ustedes en sus casas, y también en consumos de infraestructura hídrica. Como ustedes verán, las estructuras son muy complejas y cada vez que se toca algo hay que hacerlo con mucho equilibrio y con mucho cuidado. Pero realmente le hemos dado una mejora muy importante a las empresas productoras de gas, que esperamos que sea entendido y que respondan con inversiones, porque de la misma manera que tomamos decisiones de estas, tomamos decisiones de las otras cuando no responden. Allí la escuchaste, la Presidenta de la Nación, que estuvo acompañada por el Ministro de Planificación, Julio De Vido, y el Pleno de su Gabinete. De Vido estuvo en primer plano ahí sentado junto a Galucho. Lo que dijo la Presidenta también es que, además de la inauguración de la planta de hidrodesulfuración de gasoil, lo dije bien, increíble, que esa inversión ronda los 1.500 millones y será utilizada para reducir los niveles de azufre en el gasoil. La Presidenta en el discurso tuvo dos momentos muy interesantes cuando dijo que los argentinos tuvieran la absoluta certeza de que durante su gestión no va a tomar ninguna medida que vaya a perjudicar los intereses del pueblo argentino. Lo dijo en este sentido, fue más amplio el pasaje en el cual ella habló, pero dijo lo importante es que la forma de hacer política del kirchnerismo justamente es defender lo nacional, no solamente el pueblo entendido como el pueblo trabajador, sino también como la producción, como a los empresarios, como todos aquellos que trabajan, que quieren defender el trabajo argentino. Y ahí hizo una clara marcación de la cancha, de cuál es su posición en el nuevo esquema productivo argentino. El segundo momento es cuando dijo: yo no doy señales al mercado, soy presidenta, no soy señalera. Una presidenta debe dar señales de racionalidad. Y estas dos, me parece que estos dos mensajes de alguna manera son una buena forma de pensar la política que lleva adelante la Presidenta de la Nación. Un nacionalismo racionalista, un nacionalismo económico racionalista. Por último, Galucho dijo: en estos últimos tres meses hemos logrado que nuestras refinerías pasen de una utilización del 83% a lograr una capacidad máxima de utilización debido a una mayor eficiencia, lo que nos permitió reducir en un 54% la importación de gasolinas. Recordemos que el año pasado la Argentina importó hidrocarburos por un valor de 10.000 millones de dólares. Eso era lo que también generaba para el Estado argentino una gran pérdida y un gran déficit. Así que fue un discurso importante el de ayer, que uno no lo puede linkear, uno puede linkearlo también con el de la que tuvo la semana pasada en el mercado de valores, donde también dio definiciones muy importante sobre su política económica. Después, a la vuelta, Cintia, si te parece, vamos a hablar sobre qué dijo sobre los periodistas y qué dijo sobre la ética periodística. La polémica. Sí, una pregunta. ¿Hay polémica? Tengo, pero ¿cuál fue la última acción de Galucho? Porque tengo entendido que renunció. Ah, después se lo va a explicar bien, Andrés. No renunció, quédese tranquilo. Señores, ¿qué diarios lee usted? Clarín. 10 de la mañana en toda la Argentina. Ahora vamos a escuchar las noticias en la voz de Juan Carlos D'Adamo y quien más lo acompañará seguramente, puesta en el aire del señor Ponte y la señora Romina Barca. Sí, Romina. Ah, bueno, Romina Barca, entonces ahí va. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimos, humedad 97%. Se espera el inicio de la reunión para destrabar el conflicto en el subte. Tomamos contacto con Hernán Mundo. Tenemos en la sede de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad el inicio de la reunión convocada para destrabar el conflicto que mantiene paralizado el subterráneo desde hace exactamente 7 días. No han llegado hasta el momento representantes de los trabajadores, tanto de Metrodelegados como de la Unión Tranviarios Automotor. Se espera para las 10 de la mañana el horario fijado por las autoridades de la ciudad para este encuentro. Recordemos que anoche el organismo laboral que tiene su sede en la calle Bartolomé Mitre al 500 dictó la conciliación obligatoria y que esta determinación debe ser acatada por todas las partes. Mientras la UTA hasta el momento aceptó la conciliación y estaría propensa a aceptar un incremento salarial del 23%, los Metrodelegados dicen no haber recibido propuestas concretas al petitorio entregado por los trabajadores a la empresa Metrovías. De la reunión se aguarda la participación justamente de representantes de la empresa a cargo de los hermanos Rollo. Desde el gobierno de la ciudad insisten en que ser anfitriones de este encuentro por el conflicto en el subte no significa que hayan decidido hacerse cargo de la administración del subterráneo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El procurador general porteño se mostró confiado en la resolución del conflicto salarial en el subte. Sin embargo, Julio Conte-Grand afirmó que hay otras cuestiones que quedarán para más adelante. En este proceso y en este conflicto no se va a resolver la cuestión de fondo, en absoluto. Entendiendo por cuestión de fondo la discusión sobre el traspaso. No se va a resolver necesariamente la cuestión de fondo del amparo, porque la diputada Lubertino ha planteado en el amparo no solo el problema del paro de la medida de fuerza, sino también el problema de la seguridad de los usuarios. Sí se va a resolver la cuestión de fondo del conflicto en orden a los reclamos de las representaciones gremiales. Lo que no se va a resolver tampoco en este contexto es el conflicto intergremial entre dos representaciones gremiales que están arrogándose la reivindicación de los derechos y la representación de los trabajadores. Eso no se va a resolver. La CTA impulsa un proyecto para que los sectores que tienen altos ingresos paguen más impuestos. El secretario general de esa central obrera, Hugo Yasky, llevó esa propuesta a la presidenta Cristina Fernández. Dijo que esa iniciativa fue bien recibida por la jefa de Estado y consideró un primer paso para generar un sistema tributario más justo en el país. Segunda medalla de bronce para la Argentina. La pareja de La Fuente y Calabrese en Yachting obtuvieron la medalla de bronce tras superar en la prueba final a Italia, por la que competían en forma directa. El argentino Chris Manich en Taekwondo pasó a cuarto de final, va a competir 12:45, mientras que Correa y Résola en canotaje pasaron a la final del día de mañana. Tránsito. Se produjo el vuelco de un camión en Avenida General Paz, altura kilómetro 20, en sentido al Riachuelo. Hay un carril obstruido, circular con precaución. Además, otro siniestro vial de 3 vehículos sobre la autopista de Lepiane, altura La Carra, en sentido a Provincia. Disminuya la velocidad y acate las indicaciones del personal vial. En cuanto a los servicios, el ferrocarril Sarmiento 11 Moreno opera con retrasos. Ruta Nacional, Espacio Internacional, Cardenal Zamoré, Ruta Nacional 231, habilitado a la circulación para todo tipo de vehículos en la provincia de Neuquén. Señor conductor, recuerde circular con las luces bajas encendidas y utilizar el cinturón de seguridad. Romina Wiener, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 9 décimos, humedad 97%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Está en el día, Radio Nacional. Churu, chuchu, tranquilita esto, ¿eh? Sí. Un lindo bajo. Seis minutitos. Massa, Daniel Massa, con Daniel razón, Massa, suena así. Este. A ver cómo suena un poquito. El uruguayo. 6 minutitos pasaron de las 10 de la mañana cuando les llega el turno a ustedes. Vamos a escuchar qué es lo que nos estuvieron diciendo allí en el Facebook de Mañana Más y qué nos dijeron también en el teléfono. Dale. Hola, la Pepe de Colegiales para Mañana Más. Bueno, evidentemente Macri es un hombre de derecho y en esto Magallanes va a coincidir conmigo. Es un hombre apegado a la ley, es así. De lo poco que hace, y no hace casi nada, lo hace obligado por la justicia. Como tiene que ser, ¿no? Siguiendo la justicia, ¿para qué nos vamos a adelantar? Para mí, Mauricio Macri, como dije el otro día, rosa lo brillante, ¿no? ¿Y para qué se van a retrasar tanto, Magallanes? Basta, Otavia. En Facebook escribió, entre otros, ¿no?, Alejandra, y dice, no entendí. De acuerdo con lo que acaba de decir el funcionario de derecho, que no recuerdo su cargo, el gobierno Conte de la Gran, ciudad... Se lo digo, ¿no es cierto? Es el procurador de la ciudad, es el señor Conte Gran. El gobierno de la ciudad se basó en el acto administrativo sin principio de ejecución para establecer el aumento de tarifas del subte, que ya generó derechos subjetivos, pero sin embargo sería susceptible de nulidad en lo que atañe a otros efectos, ¿no? Marienhoff y Fiorini se revuelven en sus tumbas, por favor, un pasante para que asesore a este señor por allá. Y bueno. Magallanes, déjate decir pavadas. Lo que dijo la presidenta está muy bien dicho y hizo perfecto. Porque pongan que pongan a quien pertenecen, y además me parece un horror que reciba plata. ¿Qué querés que te diga? Es una inmoralidad. Eso es una inmoralidad. ¿Lo de la presidenta? ¿Quién era madre? Yo te voy a decir, me encanta que a usted le contesten en un tono, es un horror. Es un horror. Ay, es un horror lo que pasa. ¿Padre habla así? Es un horror. Yo recibo $1,000,000 por YPF. Espero que no me corten el contrato. $1,000,000? Dios mío, a ver, ¿qué más nos dice? Hola, Cintia, esta charla con el procurador es asombroso cómo se lavan las manos. Y cómo siempre le echan la culpa a los otros, al gobierno nacional. Es asombroso, siempre quedan como víctimas y como ahora van a hacer creer que sacan las papas de fuego. Mentira, bueno, nadie lo va a creer y no lo creemos eso. Esto lo tendrían que haber hecho mucho antes y no intervenir la justicia. Chau, chau, Susana. Adiós, Susana. Así que, ¿qué le iba a contestar la señora usted? Está comiendo mientras habla. Nos dimos cuenta todo, señora. No, yo no me di cuenta de eso. Pero habla con la boca llena. Qué rico, una media lunita estaba comiendo, por ejemplo. Oh, qué rico. ¿Qué pasó con la cremona? Eso, ¿qué pasó con la cremona? No viene Lucho, no hay cremona. No, pero no la fueron a buscar la cremona. No había más. Ah, Cintia, usted que es una persona inteligente. Le digo, está no mal. No le creo nada a usted. Nada. Está mal lavarse las manos. Es un síntoma de higiene. Ah, mire usted, lo hace por higiénico. Me encantó. En todo estás vos, Magallanes, claro, en ellos no están en nada. ¿Qué nos dicen en el Facebook? Juan José, a través de Facebook, dice, me hubiera gustado que le preguntaran a este señor Comte Gran qué es entonces lo que tiene que hacer el jefe de gobierno para tomar cartas en el asunto. ¿De qué manera un gobierno de la ciudad se hace cargo de sus obligaciones? Porque así como lo explicó este señor, es el cuento de la buena pipa. Muchas gracias por los saludos. Vamos a seguir durante la mañana escuchándolos a ustedes en el Facebook y en nuestras líneas telefónicas, pero ahora, a ver. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. ¿Escuchaste? Los mejores columnistas, Ula. Tenía que ser una presentación así para usted. Bueno, ay, se le iba a meter el otro, no sabe, la Noski, qué insoportable Magallanes. Todo el tiempo dijo está... mejores, dije, bueno, es mi turno. No era el suyo. Vamos a darle un diploma al Carlos. Hay una frase muy emblemática del cine argentino que me parece que justifica nuestra sección, esa sección que de frases del cine argentino que yo vi y que también soñé. Hay una frase que tiene que ver con un hombre que acaba de fallecer en España, un actor extraordinario, un gran actor de reparto, que se llama Sancho Gracia, un hombre nacido en España, pero criado en Uruguay, casado con una mujer uruguaya, y que es también el agregado cultural honorario de Uruguay en España. Sancho Gracia trabajó en centenares de películas, pero en su debut cinematográfico, en 1960, en una película que se filmó frente a Punta del Este, tuvo la oportunidad de trabajar con Isabel Sarli y con Armando Bó. Ah, mire. Isabel Sarli, o el personaje, salía semidesnuda de la playa. Mm, qué mujer, ¿no? Sancho Gracia la miraba con enorme lascivia. Y ella, como toda respuesta, le decía la famosa pregunta. Claro. Que vamos a escuchar ahora. Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Canalla, ¿qué pretende usted de mí? Bueno, pensé eso. Que le iba a decir usted. Eso. ¿No la va a decir usted? Esa frase, esa extraordinaria frase, luego, unos años después, sí. Armando Bó y Isabel Sarli la replicaron en la película Carne. Claro. Pero primero que nada estuvo en la película Y el demonio creó a los hombres, que en la que también trabajaba este Sancho Gracia, un extraordinario actor que se murió a los 75 años en Madrid en esta semana. ¿Me la deja escuchar de nuevo? Sí. ¿Puedo? A ver. ¿Qué pretende usted de mí? Me mata. Me mata, epa, no se vaya, me mata porque uno además ve la gestualidad cuando la escucho, ¿no? Exacto, bueno, divino. Y gracias. Se lo tengo que decir, Ulanowski, ¿qué pretende usted de mí? La noticia tiene un punto de partida. Mañana más. 12 minutos, señores, pasaron de las 10 de la mañana, 13 grados 4 ya en la ciudad de Buenos Aires, y vamos justamente a la calle porque nuestro compañero Hernán Mundo parece que tiene una noticia para darnos. Buenos días, Hernán, de nuevo, te saludo. Cintia, nuevamente aquí estamos, Bartolomé Mitre 575, el lugar donde se encuentra la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, aguardando por el inicio, por cierto, demorado, como anticipábamos en el informativo, respecto de esta reunión por el conflicto en el subte. Quien va a oficiar de anfitrión, dicen solamente de anfitrión, es el subsecretario de Trabajo justamente de la Capital Federal, Ezequiel Sabor, mientras se aguarda la llegada de las partes, tanto de Metrodelegados como de la UTA. Roberto Fernández, secretario general de ese gremio, anticipó que va a estar aquí 10:30 de la mañana, aguardando también a los representantes de Metrovías para ver si hay algún tipo de acercamiento y se destraba este prolongado conflicto en el subterráneo. Discúlpame que te interrumpa, Hernán. Subsecretario de Justicia, Hernán, ¿me escuchás? Decía hace instantes, esperando por el inicio de este encuentro. Nosotros ahora vamos a tener la reunión, espero que esta reunión se presente en todas partes, que sea positiva, y a partir de ahí analizaremos. Cuando terminemos la reunión, en todo caso bajaremos y le daremos una explicación. Lo que yo le dije después, una vez que, primero que no sé si la van a acatar o no, estamos esperanzados de que esto suceda. Si no sucede, lo que vamos a hacer es analizar posteriormente cuáles son las sanciones que van a tener. ¿Qué sanciones? Después de la reunión les aviso nosotros estamos actuando a partir de la orden de la jueza López Vergara y es así como se van a llevar adelante las negociaciones. ¿Tiene posibilidad de tomar represión? Por supuesto. Después las sanciones que marca la normativa. Se habla de la palabra sanciones en boca de este funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y tiene que ver esto con la disposición de la conciliación obligatoria determinada justamente por la Subsecretaría de Trabajo y esto respecto de los Metrodelegados que hasta el momento no se han pronunciado si efectivamente van a hacer la conciliación obligatoria y van a suspender o retirar la medida de fuerza en el subterráneo. Recordemos que la UTA sí se ha pronunciado y ha dicho que acepta esta conciliación obligatoria. Veremos qué dicen si es que se pronuncian los Metrodelegados al llegar aquí a este organismo de la Ciudad de Buenos Aires. Hernán, te decía, discúlpame, antes quise comentarte algo. ¿Vos me escuchás bien ahora? Sí, ahora te escucho. Perfecto, porque decías que Ezequiel Sabor va a ser anfitrión, como si esto fuera que una especie de fiesta. Alguien que tiene un cargo de subsecretario de Trabajo porteño no es anfitrión en esto, tiene un rol clave. Claro, pero han dicho en todo momento desde la Ciudad de Buenos Aires, y no solamente el doctor Sabor, sino el propio Horacio Rodríguez Larreta, que la Ciudad de Buenos Aires recibe como ámbito de discusión a los representantes de los trabajadores, a la empresa Metrovías para que resuelvan esta situación, pero de acuerdo a lo que están indicando desde el gobierno de la ciudad, sin haber cambiado su postura de

educación, que tiene que ver con recorte a los concejales, que tiene que ver con una región, que tiene que ver con una zona autónoma, que tiene que ver con pequeños pueblos, con grandes ciudades. Es impresionante. Uh-huh. Y la última que ha repercutido mucho tiene que ver con una medida tomada por el gobierno, que no se puede dar más ayuda sanitaria, esto es atención médica, a aquellos extranjeros que no tengan los papeles absolutamente normalizados. La propuesta es que se le pida papeles antes de atenderlos, eso es lo que dice el gobierno. Efectivamente, que no pueden atender si no presentan los papeles. Y hay una revuelta por parte de muchos médicos. Según el diario El País, más de 1,000 médicos están apelando a la ética para asistir a los inmigrantes. Y es muy interesante la respuesta del gobierno. Se las leo textualmente. La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar. Él es el que se encarga de atender al paciente. Por lo tanto, él no se puede meter en el tema del dinero. O sea, nosotros le queremos cobrar, le tenemos que cobrar. El médico no puede determinar esto. Cosa que en principio es verdad. Esto pasa en cualquier lugar privado. No es el médico el que recibe directamente al paciente. El paciente cuando llega a cualquier lugar, cualquiera de nosotros ha hecho algún trámite médico alguna vez, primero te atiende una secretaria, la gente que te toma los datos y te pide tu obra social, tu carnet de afiliación a algún sindicato o lo que fuere. Y a mí me ha pasado, yo estoy afiliado a la UTBA, no tengo ninguna obra social privada, y alguna vez me ha pasado de olvidarme el carnet de la UTBA y que me dijeran, señor, lo lamentamos, no lo podemos atender porque no está el carnet. Claro, pero una situación de urgencia, por ejemplo, que cambia. Claro, no estoy hablando de urgencia. Claro. Ahora, es verdad que el médico no tiene el contacto directo. Pero está claro que acá hay una medida política muy fuerte. Ese es el tema, claro. Que ese es el tema central, más allá de la cuestión burocrática, si es la secretaria que atiende a la persona que ingresa al hospital o no. Y esto tiene que ver con una ofensiva en contra de los sin papeles, en contra de los inmigrantes en general. Ratificando las políticas públicas y teniendo personas de segunda, en definitiva. Sí, sin lugar a dudas. Pero que también hay muchos aspectos interesantes respecto de los inmigrantes en el caso de España, no solamente de España, cómo han cambiado mucho la legislación en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la atención al público. España tenía, como muchos otros países europeos, una reglamentación bastante rígida respecto de la apertura de los comercios. Esto es, se abre de 8 a 14, de 16 a 20, doy un ejemplo, y punto. Uno va a Alemania hasta el día de hoy y se encuentra con que hay muchos lugares, pero muchísimos lugares, Alemania, Suiza, donde a las 6 cierran. Claro. Y no hay tutía, a las 6. Uh-huh. Negocios en pleno centro que venden todo tipo de cosas, a las 6 cierran. Nosotros estamos acostumbrados que ha habido una gran flexibilización al respecto y que muchos de estos negocios, que una mercería, por ejemplo, que en Alemania cierra a las 6, acá cierra a las 8, a las 9 y puede tener abierto más tiempo. En España ha habido una muy fuerte presión con algunos grupos inmigrantes, especialmente con pequeños almacenes y supermercados, que abren hasta muy tarde, el famoso las 24 horas, o que comenzaron a abrir sábados y domingos y presionan mucho sobre el resto de los que tienes negocio, porque si vos no abrís, acá ha pasado con los supermercados en su momento, si no abrís perdés clientela que va al negocio que abre. Este nuevo gobierno ha tomado medidas al respecto, ahí se olvidaron de la cuestión de los inmigrantes, para flexibilizar aún más los horarios y permitir efectivamente que se trabaje mucho más. Claro, doble vara. Claramente. Exactamente, hay una doble vara, pero que hay un discurso antimigrante no cabe la menor duda. Y por último, pequeño comentario respecto de las recomendaciones del Banco Central Europeo. Ayer publicó un documento el Banco Central Europeo con recomendaciones a los países que están sufriendo altos índices de desocupación. Y es el discurso neoliberal de los 90, pero calcado. Es aquello que alguna vez Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, cuando él era funcionario del Banco Mundial, se reía de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional porque decían que iban con una carpeta bajo el brazo a todos los países y recomendaban exactamente lo mismo. Claro. Stiglitz contó una vez una anécdota muy, muy, muy conocida, que él descubrió que en un país habían llevado un documento que habían presentado en otro país. ¿Cómo lo descubrió? Porque en esa época no había todavía sistema de computación tan avanzado y se habían olvidado de borrar el nombre del país. Habían agarrado el documento de un país, llevado a otro, y en vez de borrar, no sé, Uruguay, en algún lugar se les coló todavía la palabra Uruguay. Buena prueba de las fórmulas preestablecidas, ¿eh? Exactamente, y las fórmulas dicen medidas adicionales a tomar, privatizaciones, la necesidad de más reformas estructurales y fiscales, aumentar la competitividad global, reducir el desempleo, restaurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Después dicen el tema de los salarios, flexibilizar la economía, abrir mucho más el mercado, porque esto va a evitar el desempleo, cosa que se ha demostrado que esto no es verdad. O sea, darle todas las ventajas a los empresarios para que puedan despedir. Son las recomendaciones actuales, actuales del Banco Central Europeo para España, para Irlanda, para Grecia. Y a propósito de Grecia, que es un país del que has hablado tanto últimamente, recibí un libro de un gran autor griego, está muy de moda, un autor de policiales que se llama Petros Markaris, con su personaje el comisario Kostas Jaritos, y en la publicidad dice, los juegos, esta información junta dos temas de actualidad, la crisis europea, la crisis griega, y los Juegos Olímpicos. Dice, los Juegos Olímpicos están en el origen de la crisis griega. El país necesitó reconstruirse desde cero y el costo fue muy alto. Era evidente que ese gran proyecto olímpico de 2004 nos sumiría en las deudas. Esto dijo Petros Markaris. Yo recuerdo, Carlos, que cuando se realizaron los Juegos Olímpicos en Grecia, yo decía en radio y en televisión, ¿quién va a pagar esto? Porque están realmente construyendo y dilapidando sumas gigantescas que terminando siendo mucho mayores de las planteadas y además con altos índices de corrupción. O sea que puede inferirse que de acá al 2020 Gran Bretaña tenga problemas similares. Uno no puede inferir eso, no es lo mismo el Reino Unido que Grecia, pero es una buena pregunta. Bien. Es una buena pregunta. La respondemos al 2020. Claro, por ahí en el 2020 vas a tener certezas, pero lo que surgen son respuestas y surgen estadísticas. Ayer escuchaba estadísticas del propio gobierno español que el 85% de los argentinos que se habían ido escapando de la crisis volvió a nuestro país. Sí, hay incluso ecuatorianos que están volviendo, bolivianos que están volviendo. El 85% es una cifra altísima. Y claro, escapan de la crisis acá y ahora realmente están escapando de allá. Esta es la realidad que se vive. ¿Usted quiere escuchar un poco de música ahora? ¿Española? Sí, un grande, no es así, española. ¿Rafael? ¿Julio Iglesias? No, tampoco. Es lo que le gusta más acá, por ver, eso. Escucha un poquitito, a ver. Espera. Sigue con el entrecejo fruncido el señor Pedro Brillo. Cuando me pongo mi pantalón de torero. ¿Usted se pone el pantalón de torero? No le sople, Blanowski, le está soplando. Deje que trate de escuchar. Están tratando que adivine yo. No adivine. ¿Se lo imagina con el pantalón de torero acá a Magallanes? ¿Y madre qué hace? De toro. Y jugamos ahí. No puede decir eso de su madre. Igual no. Yo he aprendido a respetar al señor Magallanes. Sí, qué suerte, Pedro. Porque compartimos algunas cosas, no todo tampoco. Si yo digo té de Ceilán, usted me dice... Sri Lanka. Esto es lo que compartimos con Pedro el mundo. Sí. En realidad le digo Londres, ¿no? Para usted Londres, porque no creo que se atreva a ir a Sri Lanka, ¿no? Con todo respeto. Claro. Sí, que van a comprar a Fortune no sé dónde. Compartan ahora. No, Fortune no. Usted es la voz de RAE, por favor. Un poquitito más de criterio. Comparta un poquito verde de Paco de Lucía. Un poquitito. ¡Qué lindo! Por favor, cómo me gusta bailar un poquito. Y bailando, señores, nos vamos a ir a las noticias en la radio pública, en las voces de Juan Carlos D'Adamo y el señor Hernán Yexmayer. La puesta en el aire, ya te dije, Ponte y la señora Barca. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 96%. Funcionarios porteños amenazan con sancionar a los metrodelegados si no levantan el paro del subte. El subsecretario de Trabajo del gobierno porteño, Ezequiel Sabor, dijo que habrá sanciones para la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro si este órgano gremial no acata la conciliación obligatoria dispuesta en la noche de ayer. Nosotros ahora vamos a tener la reunión, espero que esta reunión se presente en todas las partes, que sea positiva, y a partir de ahí analizaremos. Cuando terminemos la reunión, en todo caso bajaremos y le daremos una explicación. No acata la reunión. Primero que no sé si la van a acatar o no. Estamos esperanzados de que esto suceda. Si no sucede, lo que vamos a hacer es analizar posteriormente cuáles son las sanciones que van a tener. Desde hace media hora se aguarda la llegada de los representantes de la UTA, de los metrodelegados y de la empresa Metrovías en la sede de la Subsecretaría de Trabajo ubicada en Bartolomé Mitral 500. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nochata, la radio pública. El Senado debatirá la semana próxima el proyecto para declarar de interés público a la ex Chicone Calcográfica. Juan Carlos Junio, diputado nacional de Nuevo Encuentro, confirmó que su bloque respaldará la iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros apoyamos este tipo de medidas. El Estado coloca la figura de interés público para determinadas áreas productivas, económicas, que resultan vitales para el Estado como representación de la sociedad. Vivimos una época, nuevos tiempos, donde ese paradigma comienza a ser apreciado por la propia sociedad, por el pueblo, como la mejor vía para gestionar la cosa pública a elementos vitales. Así fue YPF, así fue todos los hidrocarburos, que la ley entonces los declara de interés público, papel prensa. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 7 décimos, humedad 96%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. It's a heartache, nothing but a heartache. Hit you when it's too late, hit you when you're down. Y bueno, hoy me toca bailar con Rod Stewart. ¿Qué voy a hacer? ¿Vole? ¿Qué sé yo? A mí la verdad que mucho. Pero un rato por ahí me hacen caso con la música. 33 minutos. No, me dice Marita. No. 33 minutos. Pasaron ya de las 10 de la mañana en este programa Mañana Más, que te mandamos un beso enorme, Lucho, Luchito Galende. Mejorate, viejo. ¿Tenés quien te cuide? Un mimito, una sí, caricia. Un tecito. Que sí, ¿no? Que sí. Pero él no nos cuenta nada. Y está muy bien, está muy bien. Mejor que no cuente. Las cosas que tiene para contar, mejor que no la cuente. ¿Y usted cómo sabe? Porque a mí sí me las cuenta. Quiero que nos cuentes cosas. Dale, ¿qué nos estás diciendo en los teléfonos de la radio pública? Buen día, yo insisto con la ley 23.514. Si el señor Contegrán puede explicarnos por qué la sigue cobrando si no se hace cargo del subte. Gracias. Me encantó, y es así como estás diciendo, ¿eh? La 23.514, para el que no lo sabe, es esta ley por la que se formó un fondo permanente aportado con el dinero de todos los porteños y las porteñas, justamente ¿para qué? Para ampliar la red de subterráneos. Así que se está cobrando dinero en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esto es uno de los elementos más, uno de los elementos jurídicos, si querés, en realidad, de legislaciones, de resoluciones que hay y que se vienen desoyendo en el Facebook. ¿Qué nos dicen? Diego dice, el conflicto del subte está en la justicia, seguramente va a llegar a la corte. ¿Cuánto tiempo puede pasar hasta que la corte se expida por este tema? Es una pregunta que hace. Y sí, es una muy buena pregunta, y es lo que pasa cuando la política se esconde, la dejan bien enterrada y actúa el Estado. ¿Qué me mira? ¿Qué dije? Que cierran la política. No, sí, claro, estaba escuchando atentamente. Sí, pero me hizo una cara, tuvo unos ojos. No importa, vos tenés que seguir. Saltones de pronto. Déjalo ahí. Es que estaban enterrando la política, nada más. Che. Hola, muchachada, Rosita Villalo Zuriaga. Hernán, no te quejes, porque para el Día de la Madre siempre me regalan un libro tuyo. No te quejes, que te conviene. Un beso grande, chacha. Muy bueno. Esos sí son buenos hijos. Igual Hernán es el que tiene argumentos para todos, ¿eh? Claro. No, inteligente. Ahí lo cambia. No le gustan mis principios, tengo otros, decían por ahí. ¿O no? Tengo una pregunta para Cassioli. Licia te pregunta, Dani, en la página oficial de los Juegos Olímpicos figura primero Estados Unidos con 90 medallas, después China con 80, tercero Inglaterra con 53. No sé si hacen trampa, dice Ligia. Lo que sí sé es que es muy difícil encontrar fotos de deportistas argentinos. Hay muy pocas. Sí, es cierto. Lo que le queremos decir a la señora oyente, que en realidad el medallero se mide por las de oro. No se fije en el total. En el total. Si bien Estados Unidos tiene 90 y China tiene 80, esto es un poco como los datos del tiempo que hablaban recién, ¿no? Esto cambia constantemente. Sí, y nadie se mete constantemente en la página oficial, porque esto es como cuando la pista deportiva arranca el campeonato y decimos, Racing está en zona de descenso, arranca el campeonato a 19 fechas, es un valor relativo. Lo que importa es la tabla. Qué buen ejemplo. Lo hice como un guiño para vos. Ah, ¿No está River en zona de descenso? Sí, bueno, pero ¿qué crees? Era metafórico lo que es. No, metafórico. Qué lindo que haga metáforas con eso, porque cuando viene Santi Lucía no hace metáforas. No, exacto, hay que aprovechar porque el lunes se termina las vacaciones. Bueno, en realidad Estados Unidos es el primero con 39 de oro, segundo en el medallero está China con 37, Gran Bretaña tiene 25, una más de la que decía la oyente, digo, por eso sí, esto va evolucionando rápidamente. Otro comentario, según lo que decía la señora, es que la página oficial es bastante mala, va muy lenta, era mucho mejor. Actualización, decís. Sí, la de Beijing era mejor. Tal vez como es muy demasiado oficial, hasta que se ve que no le llevan un papelito o algo, no la cargan. Claro. Son mejores. Cualquiera de las páginas de Deporte Argentina que tiene allá, claro, que es más inmediato. El tema de medallero y cierta información está mucho mejor en esas que en las páginas oficiales. Pero repito, marca la victoria de un país, marca la de oro, no el total. Muy bien, ¿y qué otras noticias tiene para nosotros? Bueno, lo que te comentaba, la gran pica entre franceses e ingleses tiene que ver que Londres le ganó en la elección pasada a París la organización de estos Juegos Olímpicos. A partir de eso se odian más que nunca. Ya empezaron a hacer campaña Madrid, Tokio y Estambul para los Juegos Olímpicos del 2020, porque los del 2016 son en Río de Janeiro. Y los franceses acusan a los británicos de hacer trampa en ciclismo, donde dicen que han utilizado tecnología de Fórmula 1 para hacer ruedas mágicas. Ruedas mágicas dice que tienen un avance tecnológico por el material que están hechos, que están fuera de competencia, pero han encontrado ese secreto los británicos. Más allá del sacrificio de los ciclistas, el tema de la bicicleta, que no estaría dentro de las normas legales. Habría que investigar. ¿Y de qué manera entonces ha influido la Fórmula 1 y su tecnología? ¿No? Un juego con muchas denuncias, ¿no? Un juego con bastantes denuncias, sí, con respecto a favorecer a unos, a otros, discriminación. Después dice que pasó algo muy extraño en una competencia de remo, donde la pareja británica largó mal y adujeron que se les había aflojado el asiento. Y entonces la competencia la volvió a hacer largar. Sí, cosa insólita, que esto no sucede nunca. Claro. Entonces los franceses están que trina, dice que inclusive... Y ganaron los ingleses. Ganaron. Dice que en ciclismo con esta rueda mágica han metido 8 medallas, como loco. Entonces, los fair franceses play están... ¿Es en otro idioma? ¿Fair play es en otro idioma? No. Es el mismo. Parece que no lo entiendo. Así que parece que qué raro, están haciendo trampa los ingleses. Qué raro. Pero los ingleses haciendo trampa... Y encima siendo hipócritas y diciendo que el fair play y todo ese tipo de cosas, no lo puedo creer. Y bueno, no lo creo, Lorenzo. La información no se detiene. Mañana más. 39 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Había trascendido de alguna manera horas antes de que se conozca finalmente la noticia de la renuncia de la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Silvina Birz. Ayer, a última hora del programa, pudimos dar a conocer algunos tramos de la carta con la que presentó su renuncia indeclinable, en la que, por ejemplo, dice que no se trata de un estilo diferente de ver la política educativa, es básicamente una concepción ideológica, u otro tramo que en el que explica que de un día para otro exijan un recorte, ajuste o como se lo quiera llamar, escribió Birtz, al área de educación de una provincia, representa una época que Argentina no debería volver a vivir nuevamente. Sí, señor, cuénteme, Brienza, no puede en este momento, pero... Entonces, para hablar de este tema es que vamos a comunicarnos en este momento con Adriana Puigros. Ella es diputada nacional del partido Frente Grande, pero tiene toda una trayectoria y, de hecho, ha ocupado un cargo trascendentísimo y con una gestión en este sentido. Muy buenos días, Adriana, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza, que ahora sí va a poder, y todo el equipo de Mañana Más. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Adriana. Una de las cuestiones que se quiso poner ayer en el eje, y tal vez cambiando el que propone la propia Silvina Birtz, es que una cuestión es ser académica y no conocer de política, y otra cosa es venir directamente de la política como para poder ocupar ese lugar. ¿Vos compartís esta idea? No, me parece un disparate. Me parece que es un disparate decir que Silvina no sabe nada de política, porque sí sabe de política. Yo lo garantizo porque fue mi alumna. Yo fui además jurado de su tesis de doctorado, y con un jurado muy estricto, parte de un jurado muy estricto, pero además la he visto militar desde que era alumna, y la he visto además en cargos de gestión, que siempre implican política, o sea, no existe un cargo de gestión afuera de la política. Y ella fue la que, por ejemplo, puso en marcha en la maestría de la Universidad San Andrés, una maestría que realmente formó mucha gente. Ella trabajó en Flaxo, y es una persona que siempre estuvo claramente con la educación pública. De hecho, tiene una obra escrita en donde, digamos, como pone como centro la defensa de la educación pública. La tesis de doctorado de Silvina es un detallado estudio de cuadernos escolares y de libros escolares. Es una conocedora profunda de la política educativa argentina. Lo que ella sostuvo es que no iba a avalar este recorte o este ajuste, que ella había hecho algunas propuestas en ese sentido, pero, por ejemplo, Alberto Pérez, el jefe de gabinete, dijo que esto no es así, que no va a haber recortes. Bueno, no sé qué va a hacer el gobierno de Scioli, apretado por los gremios, porque la verdad es que el gremio docente de inmediato, el frente gremial docente de inmediato, tomaron las instalaciones de la Dirección General de Escuelas, avalando la política de Silvina, avalando, es decir, una política en la cual, fíjese, esto es muy importante por los argumentos que está dando el gobierno de Scioli, que es que la paritaria en la convención colectiva de trabajo, los docentes, bueno, ahí eran representados todos los gremios docentes, ¿no?, de la provincia. Entonces estaban discutiendo, analizando la manera de mejorar el sistema de licencias, de mejorar el control de las licencias, porque eso es muy complicado, dado que la mayor parte de las docentes son mujeres, por lo tanto tienen, digamos, partos, hijos, embarazos, que hay una incidencia muy fuerte de enfermedades vinculadas con las cuerdas vocales, etcétera. Entonces, como decía muy bien ayer Roberto Baradé, el secretario general del SUTEBA, él decía... Estábamos analizándolo, y para dar un ejemplo, una de las medidas para bajar el ausentismo docente es el garantizar el tratamiento de las cuerdas vocales de los docentes. Por ejemplo, ¿sí? Y no vamos a considerar ausentismo docente, es decir, embarazo, parto. Lógico. Bueno, entonces, de manera que esto que dice el gobierno de Scioli, que en realidad estaban exigiéndole a Girs que bajara el ausentismo docente y que ella no quiso, esto no es así, es mentira, porque estaban en la paritaria acordando precisamente cómo disminuir el ausentismo docente. Lo que están haciendo es otra cosa, o sea, han puesto un especialista en ajuste, una persona que en lugar de Silvina, han puesto a una persona que obviamente de educación no sabe absolutamente nada, pero fuera de eso, el asunto es que va a hacer un ajuste. ¿Qué quiere decir hacer un ajuste? Ahorrar plata en el rubro más caro, que es la educación. La educación es cara, cuesta, siempre. O sea, en cualquier país, educar cuesta. Ahora, sí, es una inversión en realidad, no es un gasto, eso está claro, ¿no? Es una inversión. Toda sociedad sabe que para poder subsistir tiene que educar las nuevas generaciones, eso cuesta. Bueno, el gobierno hoy no piensa, si piensa que lo que hay que hacer es reducir. Claro, esto es coherente con la política de seguridad, que es una política, la política de Ricardo Casal, la política de seguridad, que es una política de más cárceles, más represión, no es una política educativa. O sea, no es una política que tiende a aplicar, por ejemplo, la ley de la modificatoria de la ley de aplicación de la pena que aprobamos el año pasado en el Congreso de la Nación, por la cual debería ahora estar instalando en todos los penales provinciales la totalidad del sistema educativo. Y en cambio de eso, lo que hacen es reducir presupuesto educativo y tendría que estar invirtiendo en educación para seguridad. Adriana, si hay, Hernán Brienz te saluda, si hay una diferencia, ¿cómo te va? Si hay una diferencia que marca entre el gobierno de Buenos Aires y el gobierno nacional es justamente la política de seguridad. Entre otras cosas porque el gobierno nacional sostiene que la seguridad es algo más integral y que está de alguna manera relacionada con el aumento del presupuesto educativo. Como vos, en la línea en que vos venías argumentando, uno puede pensar que se va a diferenciar aún más la política de la provincia de Buenos Aires porque baja los niveles de presupuesto educativo y va a aumentar los presupuestos para los sectores de represión. Claro, o sea, realmente si no se toma seriamente la educación de los sectores que están más marginados, si no se toma seriamente la educación integral de todos los internos, todos los presos, realmente el instrumento que queda es perseguir a los chicos a los cuales se los encuentra fumando un porro o fumando paco, en lugar de darles atención médica, en lugar de contención, en lugar de ver qué es lo que está pasando este chico que fuma paco y que absorbe paco y que está día a día perdiendo sus células nerviosas, en lugar de perseguir, reprimir, encarcelar, es decir, enjuiciar a aquel que le proporcionó el paco, lo que se hace, ¿sí?, es meter preso al pibe, judicializarlo, meterlo en un instituto de menores, que son en la provincia de Buenos Aires realmente lugares en donde se tira a los chicos. Yo invito a los oyentes a que un día vayan y visiten un instituto de menores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en lugar de estar anunciando el gobierno de Scioli, dado que Scioli quiere llegar a grandes cargos en el gobierno de la nación, en lugar de estar anunciando una gran inversión, ¿sí?, en la contención de los chicos de los lugares más marginales, de un aporte especial para los maestros que se hacen cargo de las escuelas que están en los rincones más pobres y más dolidos de la provincia de Buenos Aires, que los hay y muchos, ¿sí? En lugar de hacerse cargo de cuidar a la población que tienen que cuidar los intendentes, porque el gobierno de la provincia no se hace cargo, lo que anuncia, ¿sí?, es que va a restringir en 1.000 millones, creo que dicen, en el presupuesto en educación. Adriana, antes te referías a Walter Carbone cuando decías el nombramiento de este especialista en ajuste. No, a Nora, la senadora... A Nora de Lucía, la sucesora. Nora de Lucía, más Walter Carbone y el otro especialista que mandaron, que por cierto, desde la Dirección General de Escuelas, personal, compañeros de la Dirección General de Escuelas, vivieron la entrada de estos dos señores, ¿sí?, y se vio de manera violenta, entraron violentamente además a la Dirección General de Escuelas, violentamente. A cobrarse de los libros, de las cuentas, a echar personal, fue terrible. Se pierde toda esperanza en que se solucionen las problemáticas docentes, entonces, por lo que estás diciendo. Yo creo que esto, bueno, hoy leía que estaba retrocediendo el gobierno de Scioli, diciendo no vamos a aplicar la medida, pero tengamos conciencia de que esto es ideológico, como dijo Silvina Girsch en su carta, es ideológico. Entonces es una postura profunda. No lo hacen ahora, lo han pasado mañana. Esto es el gobierno de Scioli. Muchísimas gracias, Adriana, por este contacto con la radio pública. Al contrario, gracias a ustedes. Ahí la escuchabas, Adriana Puigros, diputada nacional por el Frente Grande, pero además una mujer que fue directora general de Cultura y Educación, justamente de la provincia de Buenos Aires, así que una voz más que autorizada. Mañana, mañana más. Más. Comienza Espacio Publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12 con Víctor Hugo Morales. Tanghetto 10 años. La banda que lleva la diversidad de la música argentina por el mundo. Festeja 10 años de carrera. Tanghetto, disponible en disquerías de todo el país y en iTunes. Tanghetto. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. Arroba la radio pública. En el mes de la radiofonía argentina, Nacional quiere festejarlo con vos. ¿Cómo? Regalándote libros, libros y más libros. Participá escuchando los programas de la radio, seguí las consignas y llévate el tuyo. Festejemos juntos. Nacional, una radio en continuo movimiento. Argentina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Seguridad ciudadana en Morón. Desde la central de emergencias estamos monitoreando 210 alarmas, más de 200 cámaras de seguridad y contamos con móviles en la vía pública las 24 horas. 911 policía, 107 SAME, 103 Defensa Civil, Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos, 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. Fin espacio publicitario. Más, más. Mañana más. Ocho minutitos le quedan a estas 10 de la mañana. Estamos por llegar ya a las 11. ¿Cuáles son nuestras vías de comunicación, ajitos de miel? El 4999-8700, también la línea nacional 0810-222-0870. Esta última es una línea nacional. Al precio de una llamada local, sí, se comunican desde todo el país. Y también el correo electrónico mas@radionacional.gov.ar y también tenemos Facebook, nos encuentran en Mañana Más y la radio y todo. A dejarnos sus opiniones, señores. ¿Y usted, Ulanowski? Bueno, te cuento, Cintia, que... Bravo, Carlos. Bravo. Marca la diferencia, cada entrada. Discúlpeme, Carlos, es un admirador, simplemente. Continúe con los... Bueno, ya hablaremos, Magallanes. ¿Para qué lo interrumpe si lo admira? El artista español... Perdón, Carlos. Magallanes, no sea maleducado. Voy a hablar de un artista español que se ha referido con gran énfasis, con gran claridad a la crisis de su país. Él se llama Ismael Serrano, inicia hoy en el Gran Rex su presentación porteña. Crítico de las soluciones del mercado y de los mandatos neoliberales y de las mentiras de los bancos y de los organismos internacionales de crédito. Él se refirió así, por ejemplo, a la situación laboral de los jóvenes, en un sonido rescatado por Paula Nicolini, de nuestra producción. En España tenemos un problema que nos diferencia del resto de Europa y que agrava aún más la crisis. Prácticamente la mitad de los jóvenes no tiene trabajo. Y la otra mitad sí tiene trabajo, pero los peores salarios, en las peores condiciones. Por eso... Y porque es difícil de entender que finalmente paguen la factura de esta crisis quienes menos tienen que ver el origen, supongo que salen a la calle para exigir una sensibilidad diferente a una clase política que ha demostrado ser ineficiente a la hora de proponer alternativas. Ojalá se entendiese la crisis como una oportunidad, ¿no?, para reformular un sistema que ha demostrado ser ineficiente. Bien por Serrano, que se suma a otras críticas también, ¿no? Seguro, seguro. Y es la ocasión para él, es un artista cuya popularidad está aumentando sistemáticamente. Zurdito, ¿no? En la Argentina, ¿eh? Zurdito. Y me parece que es un hombre de izquierda. Rogilio. Es un hombre de izquierda, sí. Para en este momento está presentando Todo empieza y todo acaba en ti, su octavo disco, y uno de los temas... ¿Con ese título? No, tiene la idea permanente. Uno de los temas se llama Mañana porteña en Madrid, que junta a España y a Argentina. En el estudio nuestro arranca Silvia Maruccio con el poema y lo sigue cantando Ismael Serrano. Qué bueno. Todos los días lo encontraba en el mismo autobús, el mismo viaje. Le oía platicar y nos hablaba de las calles de Boedo en Buenos Aires. Tardes de truco y amigos, los pibes, la vieja y esas noches de diciembre en el portal de cada casa. Y era todo tan suave como un roce. Su soliloquio oíamos entre paradas y Argentina despacito se colaba. En la mañana fría y los viajeros sonreían escuchando sus palabras. Nos hablaba del temor y la miseria, de la crisis que ennegrece estos días. Y recordaba antes de que todo estallara, él tuvo planes futuro, toda una vida. Y el autobús callaba y de repente habitábamos todos un colectivo, recorriendo cansado Buenos Aires. Por las calles vi un Madrid lleno de frío. Ahora decía estaba bárbaro, tenía un buen laburo y ya su jefe le había prometido que muy pronto. Qué lindo. Bueno, ya estuvo en Rosario actuando, actuará en Córdoba, Mendoza y Mar del Plata. Y hoy, mañana, el domingo y el 31 de agosto y el 1 de septiembre estará Ismael Serrano en el Gran Rex. Confianza nos decía, el futuro ha de venir en primavera. Y me parece oír un dulce tango, y no sé si eres vos o si sos tú. Entre el giro tal vez la última curda. Y yo que Ismael Serrano, su representante artístico, la contrataría a Silvia Maruccio para que empiece con dos o tres estrofas de todas sus canciones. Hermoso el recitado, Maruccio. Pero bueno, me sorprendió, Muy bien, Díaz. Muy bien, Díaz. Silvia, ¿cómo se nota la escuela de Manolo Galván, ¿no? En los cantores españoles? No, la voz gastada, terciopelada. ¿Qué dice eso este hombre? De Diango. No, ahí lo que se nota en todo caso es la escuela de Serrato, de Sabina. Qué paciencia hay que tenerle, Ula. Déjelo. Bueno, este hombre, mañana más. Señor Pedro Brieger, el aire es todo suyo en esta mañana de Radio Nacional. En los pocos minutos que me quedan antes de las noticias, quería comentarles algo que llamó mucho la atención esta semana, que fue un despliegue de tropas por parte del ejército brasileño a la triple frontera. Hay que explicar un poco el contexto. Todos los años Estados Unidos, el Departamento de Estado, saca un documento que se llama el Informe sobre el Terrorismo. Todos los años lo hace, donde analiza la situación del terrorismo mundial, menos Estados Unidos. Y casi como que le pone nota a los países de lo que hacen y lo que dejan de hacer. Un análisis muy minucioso, en algunos casos país por país. Por ejemplo, en el informe anual del 2011 figura la Argentina, figura Paraguay, figura Brasil. Ahora bien, una comitiva de congresistas de los Estados Unidos estuvo haciendo una gira por América Latina, estuvieron en Colombia, en Paraguay, en la Argentina. Lo que llama mucho la atención es que fueron a la triple frontera. Fueron a la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil para verificar y ver con sus propios ojos qué comercio legal e ilegal hay allí. Y además, ¿cómo se financia el terrorismo? En Estados Unidos hay una verdadera obsesión con la triple frontera, especialmente después de los atentados en la Argentina a la Embajada de Israel en el 92, a la AMIA en el 94, porque la tesis de ellos es que esos atentados surgieron de la triple frontera, aunque no hay ninguna prueba al respecto. Están obsesionados y permanentemente dicen que está lleno de libaneses, lleno de terroristas, del Hezbollah, de Al-Qaeda. Nunca nadie encontró absolutamente nada. Ahora, lo interesante es cómo, tanto para, principalmente Paraguay, le abre las puertas a congresistas norteamericanos a que vengan a verificar, y nosotros hemos naturalizado esto, sí, como si ellos fueran los que efectivamente tienen una gran experiencia de lucha y de éxito en contra del comercio ilegal, siendo que la frontera de ellos entre Estados Unidos y México es un colador, porque es la única definición para explicar lo que pasa ahí. Es un colador. En vez de ir a la triple frontera, deberían ir a San Diego, a Nogales, a El Paso, a Laredo, para verificar qué es lo que pasa ahí, por qué entra tanta cocaína. Porque recordemos que entran toneladas de cocaína, que hay túneles debajo de ese muro construido que van desde el territorio mexicano a Estados Unidos. Y si no, vean esa serie norteamericana, estadounidense, se llama Weeds, Hierba, donde se muestra claramente cómo se va de un lado al otro y que refleja muy, muy bien la realidad. Ahora, les dejo picando una pregunta. ¿Ustedes se imaginan una delegación de congresistas argentinos yendo en un avión oficial al sur de Estados Unidos a controlar, a chequear, claro, a controlar cómo ellos manejan el comercio ilegal? Lo que sí ha hecho Paraguay. ¿Vos te lo imaginás? Es... Bueno, lo que ha hecho Paraguay directamente es darle un diploma en definitiva de Gendarmes del Mundo. Y es eso, pero además está naturalizado que ellos pueden hacer eso en cualquier lugar del planeta. A nosotros no se nos ocurriría mandar una delegación de congresistas, salvo Hernán Brienza, que tiene efectivamente mucha imaginación. Y que tiene ganas, parece, de integrar esa comisión. Lo que pasa es que es obvio que no es que está naturalizado, es que lo pueden hacer. Y está naturalizado, las dos cosas. O sea, si uno va y le dice, no, no lo hagas. Ah, no, bueno, lo vamos a hacer. Hay herramientas. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 14 grados, 2 décimos, humedad 91%. Los docentes bonaerenses advirtieron que no aceptarán ninguna política de ajuste en el sector. El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que Silvina Birch renunció a la Dirección General de Escuelas porque tenía certezas que una iniciativa de esas características estaba por aplicarse. La diputada nacional del Frente Grande, Adriana Puigros, defendió los criterios políticos y educativos que tiene la funcionaria saliente. Es un disparate decir que Silvina no sabe nada de política, porque sí sabe de política. Yo lo garantizo porque fue mi alumna. Yo fui además jurado de su tesis de doctorado y con un jurado muy estricto, pero además la he visto militar desde que era alumna, y la he visto además en cargos de gestión que siempre implican política. O sea, no existe un cargo de gestión afuera de la política. Es una persona que siempre estuvo claramente con la educación pública. En Córdoba comienza la movilización para rechazar la reforma previsional implementada por el gobernador. Ha comenzado la concentración y la movilización de los gremios estatales en la ciudad de Córdoba desde las distintas sedes gremiales para concentrar en unos minutos nada más en la sede de la Caja de Jubilaciones. Protestan por las medidas que anunció el gobernador José Manuel de la Sota que modifican el sistema previsional cordobés. Hasta el momento es multitudinaria la adhesión al paro convocado por los docentes provinciales, los empleados municipales, las protestas en la empresa provincial de energía eléctrica y también en los bancos de la provincia de Córdoba. Paula Hernández, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. A las 4 de la tarde juegan las Leonas, a las 5 de la tarde juega el básquet, la otra semifinal de básquet será a la 1 del mediodía hora argentina entre Rusia y España. Actualizamos el medallero en Londres. Estados Unidos encabeza el mismo con 39 de oro. China 37, tercero Gran Bretaña con 25, cuarto Rusia con 12 de oro. Tránsito. Un carril reducido en la autopista Buenos Aires-La Plata a la altura del kilómetro 28 en sentido a La Plata por tareas de bacheo. Se generan demoras de más de media hora. En el ámbito de la ciudad, un grupo de manifestantes interrumpe la circulación en Avenida de Mayo y Bolívar. En cuanto a las rutas nacionales, está habilitado el paso internacional Cristo Redentor, ruta nacional 7 en la provincia de Mendoza. Circulan vehículos livianos y pesados. Recuerde que es obligatorio portar cadenas al transitar. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo.

yo voy a hablar con Liliana en algunos, en algún momento por ahí voy a conversar con ella. Me decía entonces, ojito, 14-3. Que cree que el hábito hace al monje. Usted está muy equivocada. Yo no dije eso. Conceptualmente muy equivocada. Dije que cuando Liliana está cerca suyo, usted se ve completamente diferente. Los varones, aunque se enojen conmigo con lo que voy a decir, tienen una característica, que es que cuando la mujer, su compañera, no está al lado, andan como distraídos, como perdidos en la Dios vida. Ay, Dios mío, bueno, lo que hay que escuchar. Completamente. Claro, me imagino. Así lo vio Lanoski esos días en los que su mujer, su compañera, no estaba al lado. Pero bueno, me decía, ojitos. 14.3, 91% la humedad y el cielo que está parcialmente nublado. Y mientras tanto vemos el nado sincronizado. ¡Qué maravilla la transmisión de la radio pública! ¿Cuántas chicas son? ¿Como 10? Y sí, por lo menos recién vimos cómo saltaba. Pero eso no es deporte. ¿Cómo no es deporte? Es arte, ¿verdad? Es arte, hay un trabajo de estética, de creatividad. Y además, en el caso de ustedes, las mujeres, que es tan importante el pelo, ¿no? Las españolas casi se raparon. Por eso es que en el nado, hasta los hombres se depilan. Claro. O sea, cada pelito de más no puede ser una contra. Dice que las españolas diseñaron un gorro especial. Viste que muchas están con el pelo como engominado, ¿no? Pero una gomina. Sí, un tratamiento. Y de hecho tienen como una redecilla justamente para tener el pelo bien contenido. Exacto. Bueno, las españolas ayer todas se cortaron el pelo y la entrenadora, en solidaridad, también se cortó el pelo. Viajó especialmente desde España a las 8 competidoras, a la entrenadora y al ayudante a las 10, ¡pum! Pero las que hacían nado sincronizado, ¿me dice también? Sí. A mí me gustaría que no, no dan un metro de ventaja. La gran una no quisieron. El sincronizado con el peinado de Catalina Dugli. Pues, ¿qué? Ve qué lindo que le queda. ¿Y por qué conectó ahí? Ese... ¿Qué le pasa en la porque cabeza? Porque dije peinado de mujer. Sí. Catalina Dugli es una referente. Dugli se llama. Dugli se llama. Y trate de no hablar mal de ella. Dugli. No. Dugli. No, usted me está cargando. No es Catalina Dugli. Dugli, sí, dale, Dugli. Y mientras tanto también esperamos noticias con respecto a la reunión que se está llevando adelante en la Subsecretaría de Trabajo entre los distintos representantes sindicales, los directivos de Metrovías y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Una reunión que aparece clave, empezó tarde y veremos qué noticias tenemos dentro de un rato. Pero ahora vamos a otra polémica, Brianza. Porque ayer la Presidenta de la Nación, en su discurso en el cual anunció que YPF iba a producir más gas, dejó un apartado especial para hablar del periodismo. Fue muy dura con Marcelo Bonelli, a quien acusó de cobrar anualmente 240 mil pesos de YPF, y que por eso muchas de sus opiniones, de sus informaciones, estaban teñidas por intereses económicos espurios, y dio a entender que era necesario transparentar la relación entre los medios de comunicación y las empresas, entre los periodistas y la publicidad, entre los periodistas y los empresarios. Y obviamente, quizás lo más polémico de todo, dijo que era necesaria una ley de ética para el cuarto poder. ¿Vamos a escucharla? Dale. Bonelli, lo quiero nombrar con nombre y apellido, nunca lo acostumbro a hacer, pero lo tengo que hacer. No hay que silbar, porque cuando se llegó a YPF, se encontró que desde el año 2008... un familiar suyo, su mujer, y un socio recibían por año 240 mil pesos en concepto de servicios que no sabemos si son periodísticos, seguramente de algún servicio deben haber prestado, y que han cobrado del año 2008 a la fecha 1 millón de pesos. En realidad, vamos a decirlo claro y concreto, desde que ingresamos a la compañía, se pagaban por año aproximadamente 11 millones de pesos, 11 millones de pesos por año en periodistas, en publicidad no convencional. ¿Vieron que tenemos Shell Gas, que es no convencional? Bueno, también hay publicidad no convencional. ¿Cuál es la publicidad no convencional? Obviamente no es la que ustedes ven por la televisión. Es facturas que se pagan como publicidad, pero la que la publicidad no aparece. Así que también hay un nuevo concepto, publicidad no convencional. La pagás, pero no aparece. Cuando uno advierte estas cosas y cuando fue ve cómo manejan la información, yo digo que debería haber una ley en la República Argentina que obligara, así como nos obligan a los funcionarios públicos a declarar nuestros bienes, y está muy bien que los declaremos y que sean públicos. El cuarto poder por lo menos debiera publicar de qué empresas reciben dinero, quién les paga, para que cuando leamos un artículo sepamos. Sepamos quiénes son los que están detrás de ese artículo, ¿no? Fundamental. Eso es lo que dijo la presidenta de la Nación. De todas maneras, Clarín salió al cruce con una nota de Marcelo Bonelli y dije el scratch y la búsqueda de desprestigio, donde dice que su mujer en realidad daba clases de inglés. Eso será parte de lo que haya que probar o de alguna manera investigar. Pero lo interesante es el cómo Clarín lo que hizo rápidamente es poner a Cristina Fernández Kirchner en el mismo espacio que Carlos Menem, diciendo que quería una ley mordaza para los periodistas, cosa que no es cierto, la presidenta no dijo eso, a lo sumo dijo que era necesaria una ley de transparentación o transparentamiento, ¿cómo se de dice? De transparencia. De transparencia, es decir, en realidad es un proceso de los bienes surgidos de la publicidad por parte de los medios de comunicación, de los directorios de los medios de comunicación, y dejó flotando la idea de que haya una ley de ética pública. Toda ley de ética pública para los periodistas suena algo extraño, porque suena a colegio, a colegiatura, suena a tribunal, suena a cosas que son interesantes de lo abstracto, pero que en la construcción real de ese tipo de organismos terminan jugando de la misma manera que juegan los medios de comunicación. Hay una figura habitual que usan los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, para eludir el debate real, el debate profundo, que es quedarse en esta superficialidad. Quedarse seguramente en la frase de la presidenta diciendo hace falta una ley de ética pública. La verdad es que me parece sumamente importante que en una democracia como la que vivimos, con la influencia, hablamos siempre en este programa, que tienen las corporaciones mediáticas, que tienen los medios de comunicación, la necesidad de asumir la responsabilidad que tenemos los periodistas y de transparentar estos vínculos económicos realmente es clave, porque se engaña a la sociedad en la que se trabaja cuando no se está reconociendo quiénes son los dueños de los medios para los que trabajamos, pero además cuáles son los intereses económicos o los propios intereses que nosotros tenemos a la hora de comunicar, no solamente por el andamiaje cultural que cada uno de nosotros lleva, por el andamiaje ideológico, sino por el bolsillo, por esto que estaba diciendo de la publicidad no convencional y que también se había denunciado en Tiempo Argentino, por ejemplo, en el caso de Alberto Fernández. Claro, con YPF. Que claramente tenía un contrato, que su función por el dinero que recibía era favorecer a Repsol y, sin embargo, se paseaba por todos los programas sin reconocer esa situación, sin transparentarla. Lo mismo había pasado con Julio Blanc y lo mismo pasa con todas las publicidades que a veces se ven, y por eso es importante cuando uno mira, por ejemplo, los programas de televisión, ver quiénes los auspician, bueno, pero también las otras que no se dan eso, a conocer. A eso me quería referir. Me parece que hay un recurso sencillísimo, que es mirar muchos programas de televisión por cable conducidos por periodistas de primera línea y ver qué rol publicitario tienen detrás. Digo, rol publicitario de empresas privadas y en algunos casos incluso empresas oficiales. No, pero lo que dijo la presidenta es otra cosa. Es la no convencional. Dijo lo no convencional, es decir, el sobre que pasa por debajo. Concretamente, de lo que habló la presidenta de la Nación fue de eso. Pero no, perdón. No, pero, no. Creo que igual cualquier tipo de publicidad en ese sentido limita la independencia, sin duda. Si vos tenés un programa en donde tenés el auspicio de una determinada empresa privada y esa empresa privada entra en un conflicto de intereses con el gobierno, bueno, ¿por quién vas a resolver? Primero, por eso creo, claro, que lo que hay que hacer es separar justamente la redacción periodística, el área periodística de la comercial. A mí me ha pasado que en las empresas en las que he trabajado han levantado la publicidad a partir de la publicación de una nota de investigación periodística. Ha pasado en Tiempo Argentino y ha pasado en la revista 23, por ejemplo, claramente, porque uno tiene que divorciar justamente la actividad periodística de la económica, que es el supuesto sostén. Pero lo importante, sobre todo, desde mi punto de vista, es que quede claro quiénes son, porque si no, actúas en nombre de empresas, favoreciéndolas en nombre de una supuesta actividad periodística, que siempre ellos acompañan de la palabra objetividad e independencia. ¿Independientes de qué y objetivos con qué? Esa es la pregunta también. No, digo que también hay que diferenciar, una vez más, entre la publicidad tradicional, en la cual el lector puede decir, a Hernán Brienza lo auspicia el Instituto Dorrego, o aquella publicidad no convencional, que es la que el lector o el televidente no puede ver, pero que yo recibo auspicios por debajo del Instituto Dorrego. Digo, esto lo pongo como ejemplo, pero esa es la diferencia. Una cosa son las operaciones políticas de tipo que cobran sueldo por debajo, y otros los que cobran su salario habitual o su publicidad, y hacen en función de eso el periodismo que se les ocurra hacer. Muchas veces han pasado de todo dentro del periodismo. Se ha levantado publicidades porque las notas eran contrarias, y se ha levantado notas porque eran contrarias las publicidades. Y muchas veces había intereses superiores a las publicidades, que a los medios de comunicación les convenía dejar de lado las publicidades para hacer caso a esos otros intereses mayores. Por lo tanto, en el juego del periodismo siempre hay estos cruces, siempre hay estos intereses cruzados, siempre hay cuestiones No siempre existió eso. Yo creo que esto es una herencia de lo que ya a partir de la década del 60, 70, inventaron Neustadt y Grondona, ¿no? Lo que importa es tener transparencia en esto. Tenemos responsabilidad social a la hora de trabajar y no se puede engañar a la sociedad. ¿No ayudaría una ley que reglamente el lobby? ¿Que lo transparentemos también? Una pregunta que dejamos. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. 4 minutos quedan nada más para que nos acerquemos a las 11:30 de la mañana. Vamos a viajar a la provincia de Córdoba. Si escuchas este programa, si escuchas Mañana Más, seguramente recordarás que allí se está llevando adelante un juicio absolutamente histórico, porque se está tratando de determinar las responsabilidades en cuanto a la contaminación con agroquímicos, y la fiscalía pidió allí una pena de 4 años de prisión efectiva para el productor agropecuario Francisco Parra, por considerarlo justamente coautor del delito de contaminación ambiental. Estamos comunicados para hablar sobre este tema con María Barón. Ella es de las madres de Ituzaingó, que fueron las primeras que empezaron a luchar sobre este tema. Muy buenos días, María, Cintia Otaviano, Hernán Brienza y el equipo de la Radio Pública. Hola. Buen día. Te digo que soy María Godoy. Ah, perdón, María, aquí no, me han pasado mal el apellido. Discúlpame, María Godoy, entonces, ¿cómo te va? Ya hemos conversado en otras oportunidades. Contame, ¿cómo ves el desarrollo finalmente de este juicio que llevó tanto tiempo? Bueno, en la semana fue el tema de los alegatos, y en realidad cuando anunciaron el pedido del fiscal, no estamos conformes con eso. Sobre todo a las compañeras que han perdido sus hijitos, es decir, que les entregaron sus hijitos muertos. Y bueno, es muy feo, porque aparte volvieron a revivir todo eso y están muy mal. ¿Por qué no están conformes, María? Porque creemos que tendrían que haber sido más años. Pues no nos olvidemos que ellos nos están tirando venenos y nos están matando, porque en Barrio Ituzaingó anexo, hará 15 días falleció otro señor con cáncer, que fue fulminante. Lo llevaron porque creían que era una neumonía y tenía todo ya el cáncer en el pulmón. Entonces, el hecho de que nosotros vamos a seguir viviendo eso, porque nos han contaminado por años, y eso no se resuelve con que los pongan a ellos preso. En el caso del señor Parra, el otro pasajero lo absolvieron porque dice que no estaban las pruebas, y al aviador o el que realizaba la aeroaplicación, han pedido 3 años. Mucha gente comenta que podría ser que les den tareas comunitarias, y es increíble, ¿no? Porque la gente que, yo creo que va a depender de la gente, que esos señores realicen esas tareas comunitarias, si así lo resuelven, porque para nosotros son asesinos. Es decir, nosotros siempre lo planteamos que era un genocidio encubierto, es decir, una guerra química. Ya, o sea, se meten en nuestras casas y hay gente que les avisan 48 horas antes que los van a fumigar, y tienen que meter las criaturas ahí dentro de su casa por 3 o 4 horas, que no es nada, porque los venenos siguen estando en el ambiente. La única parte tal vez positiva entonces es la exhortación que se ha hecho a que haya una ley nacional de agroquímicos. Sí, que se adelante la prohibición del endosulfán y que no se fumigue con avión. Pero en realidad los mosquitos están, las máquinas terrestres están al lado de las casas. Nosotros fuimos a Carcarañá, donde a una de las chicas que está embarazada y tiene su hijo niño, cuando dio vuelta el mosquito al campo de al lado, o sea, no los dividía nada, ni siquiera un cerco, entró dentro de su terreno y le arrancó el asador. Entonces, eso, son algunas de las cosas que sabemos, ¿no? Pero suceden otras. Una situación desesperante por la que contás, que nos puede tocar a todos, porque incluso acá también en la ciudad de Buenos Aires TVA fumigaba con glifosato. Sí, y aparte en los productos que consumimos, ¿no? Porque claro, en todo están las hojas, en todo están, las verduras que vienen de los invernaderos y todo eso, están todas fumigadas, las papas, y los animales que se alimentan con estos productos fumigados, ¿no? María, ¿cómo sigue la situación judicial entonces? No, bueno, esperamos la sentencia para el 21, la van a dar a la mañana y nos iremos juntar ahí frente a tribunales con todos los que nos han apoyado, porque aparte nos queda una gran tarea todavía, que es, no nos olvidemos que nos quieren poner Monsanto acá en la localidad, que antes era un barrio de Córdoba y hoy se han independizado, muy cerquita del centro de la ciudad, y bueno, todo el mundo sabe qué es Monsanto, parece ser que la Presidenta de la Nación o el Gobernador de Córdoba o el Intendente de esa localidad hacen oído sordo a lo que en el mundo se conoce de este señor, que desde la Segunda Guerra Mundial o antes ya viene fabricando cosas en contra de la gente, en contra de la humanidad. Han luchado muchísimo, María, y es como vos decís, la lucha continúa. Te agradezco muchísimo este contacto con la radio pública. Lo positivo es que siento un precedente. Uh-huh. Hoy nos decían los compañeros de Toledo, que es muy cerquita también de la ciudad de Córdoba, tienen agroquímicas, tienen silos y les fumigan al lado de las casas, que pensaban que iban a tratar en el Consejo Deliberante una ordenanza donde ellos piden 500 metros, ellos elaboraron el proyecto, y bueno, eso nos alegra un poco. Muchísimas gracias, María. No. A ustedes, porque siempre están con nosotros. Gracias. Chao. Muchas gracias. Ahí la escuchabas a María Godoy. Ella es de las Madres de Ituzaingó, que vienen luchando hace muchísimo tiempo, esperando entonces esta sentencia, que es absolutamente histórica, que será el 21. Y como decía, acá se impone también un cambio en el que no se privilegie más el modelo económico por sobre el de la salud. Disculpas a la gente de las noticias, ya se vienen por la radio pública. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos, humedad 85%. En la Subsecretaría de Trabajo porteña comienza la reunión demorada para destrabar el conflicto del subte. Tomamos contacto con Hernán Mundo. La información de última hora indica que en algunos minutos, aproximadamente 15, estaría comenzando la reunión, muy demorada, por cierto, convocada por la Subsecretaría de Trabajo del gobierno porteño, tratar de destrabar el conflicto en el subterráneo. Recordemos, séptimo día de paro consecutivo en la C línea del subte y del premetro. Lo que podemos adelantar es que van a participar de este encuentro en algunos minutos nada más la máxima autoridad de Metrovías, Alberto Berra, por el sector de Metrodelegados, Roberto Pianelli y Néstor Segovia, Roberto Fernández a cargo de la Unión Tranviarios Automotor, y obviamente el encuentro presidido por Ezequiel Sabor, subsecretario de Justicia del Gobierno de la Ciudad. Reiteramos, con un panorama que era incierto hasta algunos minutos, por esta demora, por cierto, muy prolongada, de una hora y media, sin saber qué iba a acontecer con esta reunión, con los metrodelegados que habían cerrado sus celulares, y en estos momentos está llegando por calle Bartolomé Mitre al 500... Néstor Segovia, dirigente, uno de los máximos dirigentes de Metrodelegados, paso apresurado para ingresar, para dirigirse a la reunión, sin hacer declaraciones, ingresa a la Subsecretaría de Trabajo, por lo que en algunos minutos se espera el inicio de la reunión para intentar destrabar el conflicto en el subterráneo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno tomó medidas para aumentar el uso de la capacidad instalada de molienda de soja. Para concretar esa iniciativa, el Poder Ejecutivo creó el Registro de Operadores de Soja Autorizados y la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo. La decisión fue publicada por los Ministerios de Economía, Industria y Planificación. El dirigente Raúl Castells y un grupo de personas cortan Avenida de Mayo. Se manifiestan entre las calles Bolívar y Perú frente a la legislatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Personal de la Metropolitana dispuso que los vehículos que transitan por la calle San Martín deben continuar por Bolívar. El tiempo. 15.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 85%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Treinta y cinco minutos, señores, pasaron de las 11 de la mañana. Hay que hacer una pausa ahora. Hay que prestar mucha atención a lo ver, que viene. A ver. Porque es casi una competencia. Ay, Dios. Nervioso, ¿qué será? A Magallanes le encanta, a ver, ¿no? Sí. Para competir, ver, ¿no? Una claro. Pista, Otaviano, tírme una pista. ¿Qué viene? Se va a tener que apurar. Sí. ¿Está preparado? Sí. ¿Tiene el teléfono a mano? Ay, sí. Ahora le van a dar unos teléfonos para que sepa a quién tiene que llamar. A ver los teléfonos primero, nada más. Disco. Disque, sí, del año. No, espere, si no sabe lo que, para qué es todavía. Anótelos. Dígame. Nada más. Mire que 4-322-0304. 0304. Y ahora escuche lo que le van a decir. Los primeros que llamen a ese número podrán optar por los tres libros que está regalando hoy la radio pública. Por los 92 años de la radio en Argentina y los 75 años que cumple esta radio nacional. Eduardo Galeano, Espejos, una historia casi universal, las dos caras de un gueto, del Loïc Wacquant, y el fútbol, a sol y sombra, también de Eduardo Galeano. Oh, ay, tres libros extraordinarios de siglo XXI editados. ¿Dos caras tenía ese un gueto? ¿Cómo? No, ¿qué dijo? No, las dos caras del libro. Dos caras, no, tenías un gueto. De un gueto. Ghetto. Las dos caras de un gueto. No, no, no es una persona, un gueto, Carlos, un gueto. No, las dos caras de un gueto. Me sorprende, Fernan. ¿Entiende Magallanes y no entiende prensa? Ustedes tienen una especie de síndrome de Estocolmo, les voy a decir. Entonces, ¿cómo es el tema del teléfono y hay que llamar? Llame ya. Los primeros claro. Tres que llamen. 4-322-0304. ¿Hola? ¿Carlos? No, usted no lo ¿sí? vamos a tener. Sí, por los libros. No, Carlos. Por el libro del señor es un gueto. Qué tipo. Señores, a llamar, lo han decidido así. El primero que llama, los tres primeros que llaman. ¿Y en qué orden es el tema de los libros? ¿O no es quien el que usted los dijo al aire? El primero que llama se queda, por ejemplo, con Espejos. Con Espejos de Galeano, el sí. Segundo con las dos caras de un gueto. Y el tipo tercero, falso este un gueto, ¿eh? El fútbol a sol y a sombra de Galeano también. Muy bien. Seguramente en un ratito nada más, si no es ya, van a estar esos resultados, ¿no? Ahí las veo a las chicas desesperadas atendiendo los teléfonos. Mientras, también miro nado sincronizado. ¡Qué belleza, por favor! Y mientras, miro al señor Ulanowski, que tengo que decir lo mismo. ¡Qué belleza, por favor! Sí. No. Sí. Necesario. ¿Usted por qué no lo vio en Enteriza? ¿Eh? ¿Enteriza usa? No, no me diga esa cosa. Bueno, para ir ordenando la agenda del fin de semana, sí. Los sábados a las 10 de la noche, Inca Televisión está dando Vientos de Agua, la miniserie de 13 capítulos de Juan José Campanella, que tiene que ver con el tema de la inmigración, primero de un asturiano a Argentina y luego de un argentino a España. Me dice los horarios de nuevo porque les encanta a nuestros oyentes. Sábados a las 10 de la noche por Inca Televisión. Y pero no lo tenemos todos, Ula, Inca Televisión. Bueno, los domingos. Los domingos a las 9 de la noche por HBO, que tampoco todos lo tienen. Bueno, son opciones. Un gran programa que se estrenó el domingo pasado, la interna de una redacción de un noticioso de cable, se llama The Newsroom. The Newsroom con Jeff Daniels. ¿Está bueno? ¿Lo viste o no? La vi, sí. Está muy bueno, está muy bueno. Y hoy a las 9 de la noche en Molière, en Balcarce 682, Natalia Cochufo, que es una gran actriz y cantante, la protagonista de Quiero Llenarme de Ti, de Ella, de Chicago, y la más reciente Por Amor a Sandro, estrena el musical de natural. Vamos a escuchar cómo canta la vocecita de Natalia Cochufa. Sin decir, reconozco al sentir. Claridad, hoy se vuelve más real. Y despierto de este mundo que inventé, intentos de encontrarte. Y volver, sin miedo a retenerte. Ahí está Natalia Cochufo cantando versiones de su espectáculo, entonces, y su disco Natural, hoy en Molière, Balcarce 682. Muy bien. Tímpano. Domingo, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Comienza Espacio Publicitario. A vos, Jorge, queremos decirte que nadie te va a chupar las medias mejor que Club Personal. Porque no te damos una, sino cuatro categorías de beneficios. Extras en tus consumos, descuentos, premios y tratamientos VIP. George, asociate gratis en personal.com.ar. Personal. Cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 39 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Auditorio Internacional en el ciclo Los Conciertos de la 96.7. Se presenta Multipiano, un ensamble de cuatro pianistas israelíes que en dos pianos tocarán música de Bach, Ravel, Smetana, Rachmaninoff y Tchaikovsky. El viernes 10 de agosto a las 19, en el Auditorio de la Radio, Maipú 555, capacidad limitada. Escuchanos también en clásica.radionacional.com.ar. Nacional, la radio pública argentina. Música para comenzar presenta. Esta noche tengo ganas de buscarla. Guillermo Fernández en concierto. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Tangos y melodías de Buenos Aires de ayer y de hoy para celebrar su extensa trayectoria. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Miércoles 22 de agosto, 19 horas, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. La información es actualidad. Mañana más. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me. No me importa que me desaire. Ufa, ufa, ufa con Rod Stewart. ¿Por qué ufa? Pero yo le pedí Dividido, le pedí otra cosa, Los Redondos, no me dieron bolilla con la pero música. Es para la presentación de Londres. Y pero no me importa. No son ingleses. No sé. Ay, Dios, 17 minutos, ahí ¡epa! Va, un poco mejor. Todos los gustos te dan. Un poco de onda. Un beso. Al fin, al fin. Ahora que faltan 17 minutos, nada más. Mira cómo suena, igual. Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puede regalar. Sandro, ¿no? Tengo dulzura para brindarte. ¿Se canta Sandro? Es de Dividido, sí. A ver, el tema era de Sandro, pero ¿quién lo canta? Sandro. Serán los días más felices que pueda tu vida. Glenn Miller. Aguante, Glenn Miller. Qué bueno. bueno, al fin no le voy a dar el pase, porque ahora quiero escuchar un poco de esto. No, vamos, señor Casselli, todo suyo el aire. Antes habló Ulanowski y Natalia Cuchufo, yo vi la comedia, ¿no?, de Sandro, donde realmente... Quiero llenarme de ti. Así sí. es. A mí me gustó, yo no soy un entendido, perdón. Ah, muy bueno. Sí, pero canta fenómeno. Por la duda, digo. No se achique, Casselli, bueno, no se achique. Era España nomás, era España, realmente espectacular. El nado sincronizado de España, primeras, confirmando que junto a las chinas y las rusas eran las candidatas, realmente algo... Estas son las que se cortaron el pelo y exactamente, todo. Fíjate que tienen el gorrito muy, muy pegado a la cabeza. ¿Qué cantidad de piruetas han hecho en el aire? Parece que estuvieran en la tierra apoyadas, no en el agua. La misma pirueta igual... que está haciendo Rajoy ahora. Claro, igual se entiende que... Qué bárbaro. No, la entrenadora española decía que, como es la final, era momento de arriesgarse. Evidentemente, hicieron en el final cosas muy arriesgadas, ¿no? Como pasar una encima de otro, pero despegar mucho del agua. Sí, señor. Realmente, y hay mucho trabajo ahí, una cosa que había quedado pendiente de una pregunta de Pedro Brie, que muchas se preguntan, ¿no? ¿Por qué compite Gran Bretaña como Gran Bretaña y no como Reino Unido? ¿Por qué no compiten separadamente como lo hacen en el fútbol? Bueno, esto tiene que ver con una tradición desde el primer Juego Olímpico que siempre se ha competido bajo el nombre de Gran Bretaña. Pero esto ha despertado una serie de problemas políticos que seguramente Pedro Brieger te podrá explicar el lunes con mayor profundidad, que es un entendido de la materia. Por ejemplo, Irlanda, en oposición a que se compita como Gran Bretaña y no como Reino Unido, participa con deportistas independientemente. Inclusive una boxeadora de Irlanda compitió fuera de Gran Bretaña y ganó la medalla de oro. Y en el fútbol, Ryan Giggs, que figura del Manchester, aceptó jugar para Gran Bretaña, siendo él galés. Bueno, en Gales prácticamente que le retiraron el saludo. Pero ocurrió algo muy insólito. Cada vez que se jugaba al fútbol y tocaban el himno, los galeses, el caso de Ryan Giggs y sus compañeros, no cantaban el himno. Porque... Así que una cosa insólita que se ha hecho solamente por el hecho de aquellos que le ha interesado competir dentro de Gran Bretaña con mayores posibilidades de ganar medallas que representando en este caso a Irlanda, a Gales o a Escocia. Ahora usted, que estuvo esta semana con nosotros, ¿igual levantaría la bandera de mañana más? ¿Levantar la bandera? Sí. ¿Pero cómo no? Sí, la obviamente. ¿Levantaría? Sí. Entonces levante la bandera, señor, y vamos a escuchar toda la semana de mañana más... Un resumen que hizo la compañera Paula Nicolini. Una semana. Mañana más. La verdad que va a llegar un juicio donde está Pedraza como acusado y tenemos a 17 miembros de la asociación que presuntamente se formó para asesinar a Mariano. Bueno, nos dio lugar a una expectativa total. La prueba fundamental fueron muchos de los testigos, sobre todo uno que trajo el Poder Ejecutivo a los poquitos días del asesinato de Mariano. Ahí es donde la presidenta dice, se lo llevamos a la jueza. Y una de las alternativas que estamos proponiendo es poner a disposición de la gente un sistema de casi 500 colectivos escolares que van a ayudar a sacar a la gente del centro de la ciudad. La Nación cumplió el acuerdo del mes de enero, depositó los fondos en el Banco Nación para la infraestructura, es un fondo fiduciario a nombre de la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires no quiere disponer de esos fondos, y eso también lo que tiene trabado la actitud de la empresa. Está en su derecho el Frente Victoria de ir o no ir. Lo que no está en su derecho es el jefe de gobierno discriminar. La reunión comenzó diciéndole que nosotros no vamos a volver a ir a reunión que nos invite a todos. Lo que Macri debe asumir la responsabilidad que le es propia, que está muy claro de quién es esta responsabilidad, y nosotros lamentamos realmente todas las consecuencias que esto ha generado, no solamente en los 900.000 pasajeros que a diario tienen subte, sino al resto del transporte público. Sí, hemos estado reunidos durante 48 horas antes con las cinco personas que... las cinco partes que he citado, y ayer se terminó notificando a las 2 de la mañana el gobierno, así que todo esto habla de la urgencia con que se ha trabajado el caso. Sabemos con quién hablar, que es con Metrovías, pero no sabemos dónde hablar, no sabemos cuál es el órgano que tiene competencia. Todo indicaría que debería ser la Secretaría de Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este proceso y en este conflicto no se va a resolver la cuestión de fondo. Entendiendo por cuestión de fondo la discusión sobre el traspaso. Sí se va a resolver la cuestión de fondo del conflicto en orden a los reclamos de las representaciones gremiales. Quien gane y quien pierde, yo creo que ninguno de los dos ganan, pero a la larga gana un poco más el oficialismo en tanto y en cuanto en un lugar donde nunca ha tenido un desempeño electoral bueno en términos de apoyo, sí, la figura de Macri probablemente se coarta bastante en el interior. el traer al señor Blaquier a indagatoria es un avance en la conciencia de nuestro país sobre qué han sido los crímenes de lesa humanidad, cómo el Poder Civil, no digo que ha colaborado con estos crímenes, sino que prácticamente en muchos casos, en el caso de enormes empresas como la empresa Ledesma S.A., han perpetrado el terrorismo de Estado. Con ellos ha colaborado Gendarmería, Policía Provincial, Ejército. Cuando uno habla de Blaquier, no solo habla del año 1976. Nosotros, quienes estamos trabajando con los pueblos originarios, nos decimos de que él tiene que comenzar a rendir cuenta cuántos miles de compañeros pasaron por esa empresa y fueron torturados, fueron golpeados, fueron maltratados, fueron esclavizados para poder enriquecerse él y su familia, ¿no? Y esto nosotros no olvidamos, no olvidamos ni perdonamos. Parece que el Banco Ciudad está en el mejor lugar del país para captar fondos del sector privado. Lo que se le sugiere es un trabajo de captación de fondos y sean competitivos en esa área, porque el Banco de la Nación Argentina tiene del sector privado 3 veces la cantidad de depósitos que tiene el Banco Ciudad. Y una de las alternativas que estamos proponiendo es poner a disposición de la gente un sistema de casi 500 colectivos escolares que van a ayudar a sacar a la gente del centro de la ciudad. ¿Puedo decir algo? Sí, dígalo. Y ya empezó. Está diciendo. Que... Luego de esto, dijo. De estos 5 días de paro, 5, ¿no? 1, 2, 3, 5 días de paro. Sí. Para mí Macri roza la genialidad. En este caso la está chocando, ¿no? Sí. Porque, digo... leo el tribunal de Clarín, sí, donde dice que están poniendo los micros gratis para que vuelva el obreraje, sí, al rancherío. Okay. Y digo, no este, eso, hay una no, forma amigable no, de sí, tratar al obrero. No, entonces digo, ¿por qué no lo ponen a la mañana también? Porque está la gente. Para traerlos del rancho. Vi un espectáculo. Es que fíjese que es distinta la actitud, ¿no? Una cosa es traerlo, otra cosa es llevarlo. Váyanse de acá. Una semana en Mañana Más. Mañana Más. Para estar bien informado. Informado. Mañana Más. Informado. Más. Informado. Más. Pasó volando la semana y pasó volando el programa también, señores. Nos quedan 9 minutos nada más, así que la ronda, ronda, redonda. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste... Ronda, ronda de noticias. En el diario de Diagonales de la Plata, Alfredo Silleta, el periodista, informó que hoy pintada se amenaza de muerte al vicegobernador Gabriel Mariotto. Mariotto, sos boleta, volvimos la triple A. Escribieron en un muro de La Plata donde el funcionario acompañó al presidente Cristina Fernández. Hubo un repudio oficial de la Secretaría de Derechos Humanos. Todos los domingos de agosto a las 8:30 de la noche en el Teatro de la Ranchería se da la obra de teatro popular inspirada en Molière, Las Atorranteadas de Juan el Muy Zorro, de Beto Orchowski. El elenco integrado por Sergio Ponce, Hernán Alegre y Laura Mujica. Es bueno apoyar este tipo de teatro verdaderamente muy independiente. Las Atorranteadas de Juan el Muy Zorro en el Teatro de la Ranchería que queda en México 1152. Repasamos los Juegos Olímpicos entonces, segunda medalla de bronce para Argentina, la pareja de la Fuente Calabrese en Yotin, taekwondo 12:45 buscando un lugar en la final, lucha Sebastián Krismanich, canotaje, Correa y Résola. Pudieron clasificar hoy para la final de la especialidad, mañana 5:30, a las 4 de la tarde hoy, hockey femenino de las Leonas frente a Holanda, a las 5 de la tarde el básquet frente a Estados Unidos. Vamos a Argentina, qué atento que tengo que estar a las 5 de la tarde, me repite por favor. 4 de la tarde las Leonas. Bien. Y a las 5 el básquet. Uy. Las Leonas termina a 5:20. Digo, pantalla partida. Algunos tienen que ir a buscar a los chicos al colegio y todo. 5:20 más o menos. Termina las Leonas, el básquet es más difícil calcular, pero allá por las 7 de la tarde. Muy bien. Casualmente a las 17 horas del día de hoy, voy a estar en San Juan y Lima. Voy a asistir al curso de English, dictado por Marriott of Macedo Bodelli. Y que lo invito a todo el oyente, ¿no? Para que quiera hablar inglés correctamente, of course. ¿Cuál es la noticia? Es exactly la que acabo de dar. Mañana. Los trabajadores del Hospital Borda acamparán en contra de la construcción del centro cívico. Los acompañarán los colegas del Hospital Moyano, también del Infanto Juvenil Tobar García y de los talleres protegidos. La medida comenzará este mediodía y culminará el jueves que viene con un paro. ¿Qué reclaman? Que los terrenos del centro de salud que la ciudad quiere hacer una nueva construcción, un centro cívico, sigan perteneciéndole al Borda, porque allí hay talleres que son realmente trascendentes. Y atención toda la gente que quiere ver a Hernán Brienza, habrá una charla, debate, a las 4 de la tarde, mañana a las 4 de la tarde, exactamente en Llerena 2727, en el Club Saber, Llerena 2727, entre Ábalos y Baunes. ¿Cobra entrada, Brienza? En Urquiza es eso. Villa Urquiza. Catarola, es el Parque Chas. ¿Gratis? ¿Qué lo hacen? ¿Un locutorio? ¿En qué cabina? En un club. Ah, en perdón, lo escuché. En la biblioteca de un club. ¡Epa! ¡Vente! Y ayer le iba a decir. Y ayer empezamos a comprar los regalitos, ¿o no? Yo sí, por lo menos. ¿Ustedes? También. ¡Apa! No sé que me habrá comprado madre. ¿Cómo que le compró madre? Y para el Día del Niño, no sé qué me va a regalar. Yo le pedí una bici. Sí. ¿Una bici? Sí, con ruedita. ¿Cómo con ruedita? No, ¿sabe qué? Escuche. Perdón, escuche. ¿La bici de los ingleses? Pere. ¿La mágica esa? Levante. Me revienta. No me rompa la paciencia, Magallanes. Qué equipazo tenemos en la radio pública, ¿eh? Sí. No me gusta levantarme yo temprano. A mí tampoco. Ese asunto de bañarme a cada rato. Eso. ¿Qué se creen? Al final que soy un pato. ¿Pato? Ya estoy harto de ser chico para todo. Y que vayan a los bailes a buscarme. Me avergüenzan, me atomizan. ¡Qué calambre! Me revienta. Pero no, Magallanes me revienta nada más. El resto del equipo de la radio pública, para nada. Por ejemplo, la señora Bárbara Diogo está con nosotros en la producción. La señora Nora D'Asencio también. Viole Mucci levanta los brazos. ¡Ay, Leo, la cámara también! Levanta el brazo ahí, saludando. ¡Epa! ¿Eso fue para Leandro? ¿Quién le dio un besito a Leandro por ahí? No sé, pero mirá. ¡Epa! ¿Y él se deja? Si se deja. No fue la señora Paula Nicolini. Para nada, señores. Otra de las mujeres que integra este equipo, junto con Marita Zagardoiburu. Muchísimas mujeres en este equipo. Detrás del micrófono la veo ahí a Ceci Muscioli. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Muscioli? Ahí ella saluda como una princesa, qué linda. Es una princesita. ¿Se está haciendo cargo Magallanes en este mensaje? No me gusta este tema. Qué grande este tema de Negro Rada, ¿eh? Espectacular es este tema. No nos rompan las paciencias, solucionemos todo lo que tenemos dando vueltas por ahí. ¿Qué les parece? Vamos a completar el equipo.